Sí, viste, este es un paisito. ¿Y de qué premisa partís para filmar eso? Y que no te dan espacio los medios, tres o cuatro familias, controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero a ver, pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal. Un inútil sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste flaco, bienvenido al salón. No, muchas gracias, yo quería trabajar en el Canal 5. Pero pará un poco, flaco, que hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer, no te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Y cuántos serían mis honorarios? Bueno, en un principio brillarían por su ausencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%, pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Esperando tu amor. Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepan dónde está? ¿Dónde está? Tu cintura, qué hermosura, todo el día me paso en ella. Tu cabeza, qué tristeza, ¿cómo quieres que sepan cuando te hace falta más? Buenas tardes, volvemos con este programa que supimos llamar Salón, con mi amigo Gastón. Gastón está un poco ausente, ya nos veremos por acá en la vuelta. Ahora tenemos un invitado que es Diego. Buenas noches. ¿Cómo anda, Diego? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿De dónde venís, Diego? Del centro. ¿Y específicamente? En un 145. Está muy bien, Diego. El programa pasado, no sé si recuerdan, no pudimos estar porque estuvimos ocupados con Gastón en alguna que otra vuelta. Los dejamos con Ricardo Islas, con un poco de Ministry y con otro poco de Richard Pryor, que es el comediante de Yankee. Espero que nos hayan escuchado y tengamos más de 10 escuchas ahora vía internet o por radio. Repito, Gastón no está, tengo a mi compañero Diego, que vino a suplantarlo por un momento. Y nada, hoy más que nada el programa va a tratar de... ¿Qué te comenté allá afuera, Diego? ¿De qué íbamos a hablar un poco? De todo un poco. Por ejemplo... Viste que el tiempo de radio es tirano, está bueno que vos hables más que nada, viste, con agilidad, porque sí, se genera en silencio y la gente cree que se cortó el aire en la radio, ¿eh? Sobre Cristiano Buarque y muchas otras cosas más. Chico Buarque, sí, vamos a hacer una pequeña instancia de... Sobre un artículo que él escribió en torno a lo que es ese, el término, la internacionalización del Amazonas, ¿no? En concreto... Sobre qué se va a hacer con el Amazonas, ¿no? Que tanto se le critica a Lula y todo el tema que se está opinando a nivel global, de ese pulmón que es del mundo, como es la zona norteña. Vamos a leer ahora un pequeño escrito de Chico Buarque respondiéndole a, por así decirlo, a Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver si Dios nos ayuda a leer ahí en un ratito. Después vamos a tener invitado a Rodolfo Fuentes, un fotógrafo, diseñador y, por qué no, intelectual de la vuelta hoy, ya con 50 pasados de años, Luego vamos a hablar sobre el canal Encuentro de Argentina, que creemos que es un paradigma en esto de la televisión estatal. Luego tenemos, vamos a ver si podemos hablar de Eduardo Mateo, que se conmemoraron hace una semanita 20 años de su muerte. Nos interesaría hablar de Íbero Gutiérrez, este poeta fallecido a los comienzos de la dictadura en el 64, leer alguna poesía de él y informarlo sobre quién era esta persona, este uruguayo. Y luego hablar con, si encontramos, a Verónica Rey, que es la compañera de un amigo que actualmente reside en Argentina, y justo que estamos tratando esto del canal Encuentro, ver de relacionar un poquito estos dos frentes como son el Uruguay y la Argentina, y hablar un poco de la cultura y lo artístico. Ella se dedica a la producción y el arte dentro de espectáculos teatrales y vinculados al audiovisual. Y nada, veremos de encontrarla por teléfono, sí o no. Y de paso escucharemos un poco de música y tendremos acá al espíritu de Diego que nos acompaña. Bueno, vamos a leer el artículo este y nos sacaremos algunas dudas sobre el qué dirán de este chico Huarque. Bueno, acá comenta que no todos los días un brasileño les da una buena y educadísima bofetada a los estadounidenses. ¿Qué pasó, Diego? Durante el debate de una universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex gobernador del Distrito Federal y actual ministro de Educación de Brasil, Chico Huarque, qué pensaba sobre la internalización del Amazonas. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo una pregunta, diciendo que esperaba una respuesta de un humanista y no de un brasileño. Esta fue la respuesta del señor Chico Huarque. Realmente, como brasileño, solo hablaría en contra de la internacionalización de la Amazonia, por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es nuestro. Como humanista, sintiendo el riesgo de degeneración ambiental, de la degradación ambiental que sufre el Amazonas, puedo imaginar su internacionalización, como también de todos los demás, que es una suma importante para la humanidad. Claro, acá vemos que Diego es de suma importancia para la humanidad. Qué plancho. ¿Cómo está? Si la Amazonas, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada, qué lío con esta palabra. Internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero, dice Chico Huarque. ¿Por qué no? Si se preocupan por la Amazonas, vamos a preocuparnos por todo, ¿no? Y por todo el mundo. Exacto. El petróleo es tan importante para el bienestar de la humanidad como el Amazonas para nuestro futuro. A pesar de esto, los dueños de las reservas creen tener el derecho de aumentar o disminuir las extracciones de petróleo y subir o no su precio. De la misma forma, el capital financiero de los países ricos debería ser internacionalizado también. Si la Amazonia es una reserva para todos los seres humanos, no se debería quemar solamente por la voluntad de un dueño o de un país. Quemar la Amazonia es tan grave como el desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. No podemos permitir que las reservas financieras sirvan para quemar países enteros en la voluptuosidad de la especulación. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahora qué se dijo? Que de la misma manera que esta gente se preocupa por el Amazonas, por este pulmón, y quién se va a encargar del Amazonas en ese sentido, quién la va a hacer desaparecer o quién la va a cuidar, él lo compara con diferentes ámbitos de lo que es el quehacer humano, ¿no? Como es la economía... De los bienes y servicios por que intervienen por en la economía. Entonces él dice que si vamos a preocuparnos por eso, vamos a preocuparnos por lo que está pasando en el mundo con el ser humano, ¿no? Sí, sí. Y dice, también, diga. No hace mucho tiempo, un millonario japonés... Te fuiste. Dame un segundo, me quedan a mí. También, antes que la Amazonia, me gustaría ver la internacionalización de los grandes museos del mundo, por ejemplo, dijo Chico Huarque. El Louvre no debe pertenecer solo a la Francia. Cada museo del mundo es el guardián de las piezas más bellas producidas por el genio humano. Él habla de humanidad, ¿no? No se puede dejar que ese patrimonio cultural, como es el patrimonio natural amazónico, sea manipulado y destruido por el solo placer de un propietario o de un país. No hace mucho tiempo, un millonario japonés decidió enterrar. Vamos a avanzar. Vamos a enterrar. Junto con él, un cuadro de un gran maestro. Por ejemplo, por el contrario, en este cuadro tendría que haber sido internacionalizado. Seguí leyendo, a ver. No, sigo. Dale, sigue leyendo, no, vamos arriba. Sí, así, dale. Durante este encuentro, las Naciones Unidas están realizando el Foro del Milenio, sí, pero algunos presidentes de países tuvieron dificultades para participar, debido a situaciones desagradables surgidas en la frontera de los Estados Unidos. Por eso creo que Nueva York, como sede de las Naciones Unidas, que jodita eso, ¿dónde es justo? Debe ser internacionalizada. Por lo menos Manhattan debería pertenecer a toda la humanidad. De la misma forma que París, Venecia, Roma, Londres, Río de Janeiro, Brasilia, cada ciudad con su belleza específica, su historia al mundo, debería pertenecer al mundo entero. Si Estados Unidos quiere internalizar el Amazonas para no... Internacionalizar. nacionalizar, que es lo que estamos hablando del Amazonas, para no correr el riesgo de dejar en manos de los brasileros, internacionalicemos todos los arsenales nucleares. Pero está bien lo que dice. Sí. Basta pensar que ellos ya demostraron que son capaces de usar armas, de usar estas armas, provocando una destrucción de miles de veces mayor que la lamentable quema realizadas por los bosques de Brasil. Ok. En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos han defendido la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda. Mira qué pícaro. Comencemos usando esa deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer e ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños tratándolos a todos ellos sin importar el país de donde nacieron, como patrimonio que merecen los ciudadanos del mundo entero. Los cuidados. Ajá. Mucha de los que se merece el Amazonas, mucho más de lo que se merece el Amazonas. Cuando los dirigentes tratan a los niños pobres del mundo como patrimonio de la humanidad, no permitan que trabajen cuando deberían estudiar, que mueran cuando deberían sobrevivir. Está, Diego, sos una plancha, pero vamos arriba. Bueno, vamos. Me está cambiando todo el texto la bestia. Como humanista, acepto defender la internacionalización del mundo. Es la traducción. Algo se pierde en la traducción. Sí. Pero mientras el mundo me trate como brasileño, lucharé para que la Amazonia sea nuestra, solamente nuestra. Bueno, está bastante, ¿no? Bastante completo, claro. Interesante. ¿Qué opinas de esto? ¿A dónde, por ejemplo, lo llevarías en Uruguay? ¿Qué es algo que de una manera es nuestro y deberíamos cuidarlo y es como ejemplo del mundo y sin embargo lo tenemos ahí? Si hay algo, ¿no? En Uruguay. ¿Cuál es nuestro Amazonas, por ejemplo? ¿Cuál está en nuestro...? ¿El río Negro, no? Los ríos, el agua. Por ejemplo, Rocha, ¿no? Que toda la gente está quemando. ¿Qué pasa que ahora viene llena de porteños, de las brasileños? Las 4x4, arrastrando todo. Por ejemplo, todo. Todo el tema de la musiquita alta, los precios más caros, que supuestamente el balneario es un balneario de Uruguay, y porque no del mundo, pero eso no quiere decir que sea de ellos. Sí, también esto de la internacionalización me hace recordar mucho a la Edad Media, donde no se firmaba y donde todo era... de todos, por así decirlo. Y sin embargo, no era de todos. Pero bueno. Pero había más, todo era de Dios, se podría decir en la Edad Media. Sí, hasta que te agarraban con una vaca mala que tenía y te cortaban el orto. Pero bueno, che, nada, esto fue como una pequeña intro. ¿Cómo estás, bien, Diego? Bien, bien, tranquilo. ¿Te va ayudando a mejorar tu sintaxis, esas cosas o no? Sí, a mejorar mi dislexia. ¿Viste que queda un ratito, no? Sí, bueno, vamos a opinar. Che, nos vamos a ir con un tema acá que Federico nos va a ayudar. Ahora creo que vamos con... ¿Qué dice ahí? Ahí está, vamos a ver con un tema de Black Sabbath, Crazy Train, de la década de los 80. Espero que les guste. We'll be right back. 89.1 Unival. Universidad de la República. La guitarra trae un jaito para mí. Estás escuchando Puente Aéreo de Jorge Alastra. Pasaje confirmado, Puente Aéreo y escala en tu... Sello Perro Andaluz. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. La guitarra trae un jaito para mí. Entre tanto la canción se fue moviendo. Pasada la turbulencia, aguardiente de frontera y entre dos, un chapuzón. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Música, teatro, plástica, talleres, espectáculos. Sumate a esta movida. Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Unival 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Bueno, volvemos con el segundo bloque de este programa que llamamos Salón. Estamos con Diego acá. Arrancamos con una ponencia de Chico Buarque en torno a lo que es la internacionalización del Amazonas y una pequeña cuestionamiento de la posición de Estados Unidos y, por qué no, del mundo en torno a esta cuida. Ahora vamos a ir con nuestra entrevista del segundo bloque. Vamos a hablar con el señor Rodolfo Fuentes. Él es diseñador, fotógrafo y, si no me equivoco, docente. Actualmente está bastante posicionado a nivel mediático, lo he visto en la tele, lo he escuchado en la radio. Y nada, lo tenía en el Facebook, ahí en el chat. Yo no lo conozco, creo, nos hemos visto, porque yo le tengo la cara a él, pero creo que nunca hemos intercambiado realmente trato personalizado. Pero bueno, lo tenemos invitado acá y hablaremos un poco de la comunicación, del diseño, ¿no?, en concreto las imágenes, gráfico en Uruguay. Y nada, más que nada para invitarlo y tener el agrado de estar con Rodolfo. Rodolfo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Está muy bien. Che, nada, estamos acá con mi amigo Diego y hicimos una pequeña introducción tuya. ¿Está bien así? Como dije yo, diseñador, fotógrafo y profesor. Sí, está bien. Coincide con buena parte de lo que hago. Está muy bien, Rodolfo. Che, ¿en qué andas ahora, por ejemplo, si tuvieras que decir? ¿De trabajo, decís? Sí, en tu vida. ¿Cómo anda tu vida? ¿En qué andas? No creo que sea el programa adecuado. Pero bueno, nada, en serio. Nada, haciendo más o menos lo mismo de siempre, trabajando. En cosas vinculadas al diseño gráfico. Okay. y a otras que tienen que ver con la docencia y con otros aspectos de mis actividades, ¿no? Está muy bien. Che, Rodolfo, acá yo estuve revisando unos sitios tuyos, uno que dice Rodolfo Fuentes DG, blogspot.com, y Fuentes va es blogspot.com, donde tú le dedicas un espacio a la fotografía, a la imagen, ¿no? Sí, el primero se dedica más que nada, perdón, sí, al tema del diseño gráfico, y el otro se dedica a la fotografía, que son prácticamente dos de mis mayores intereses, ¿no? Okay. Y ahí hay pensamiento, hay crítica, hay cosas que me interesa volcar y que a alguna gente le interesa. Vi algunas apropiaciones textuales interesantes, ¿no? Que haces como unas citas. Exacto. Está muy bien. Che, Rodolfo, te hago una pregunta. En concreto, lo que hablé contigo hoy, ahí en este pequeño intercambio donde yo te invitaba a realizar la nota, ¿me puedes hablar un poco de esta actividad que hubo en la que te daban un lapso de tiempo para vos presentar una idea y mostrar como una otra cara a nivel, creo, no sé si global, ¿eso lo transmiten en vivo? Vos te referís al Pechacucha. Exacto. Eso es un tipo de evento que surgió en Japón hace un par de años, y que se realiza en algo así como 300 ciudades en el mundo, y es un mecanismo de agitación intelectual, llamémosle por de alguna manera, que consiste en juntar 10 o 12 oradores, speakers, como le llaman ahí. Cada uno de ellos tiene 6 minutos 40, que se dividen en 20 imágenes que van pasando 20 segundos cada una. Ese es el lapso que tiene la persona que se sube arriba para comunicar una idea, contar una historia o hacer lo que le parezca que aporta, digamos, en el sentido de la denominación del evento. Pechacucha en japonés quiere decir rumor. Okay. Entonces, de lo que se trata es de que se expanda lo que ahí se plantea, ¿verdad? Está muy bien. ¿Quedaste conforme con la actividad? Sí, en principio sí. Digo, sobre todo me sorprendió la convocatoria porque 1000 y pico de personas, nadie las esperaba. ¿En dónde fue esto que entraron 1000 personas? En la Alianza Francesa. ¿Y entraron 1000 personas ahí? No en el salón, sino que había pantallas gigantes afuera y eso. Mirá, bueno, qué loco. De todas maneras, digo, yo personalmente no estaba muy cómodo con el formato, necesito más tiempo. Pero bien, funcionó. Está muy bien, la gente lo puede ver en... Hay una página web donde están todas las charlas, que es, si no me equivoco, es pechacucha.org, espera un poquito que ya te digo. Ahí va, Pechacucha Montevideo, cucha va con K, .org. Está muy bien. Ahí pueden ver todas las charlas y pueden ver cómo funciona el mecanismo. Ok, mira, te voy a pasar a otro tema, sí, bastante rápido, como ese rumor, como esa pechacucha. Estuvimos viendo en el sitio tuyo este blogspot y dentro de los artículos tuyos justo nos quedamos con uno que me parece que engloba bastante esto de lo que tratabas vos, que es el diseño de la fotografía, que es un texto que se llama El Icono Ideal. Ajá. ¿Lo recordás? Sí, es sobre la foto del Che Guevara. Exactamente. De Corda. Pero hablás de varias cosas, ¿no? Uh-huh. La idea es un poco... tomar ese texto y nada, explayarnos un poco e intercambiar pareceres, ¿te parece? Sí, como tú quieras. Bueno, por ejemplo, en un principio, acá te paso con Diego, te hace una pregunta. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal, encantado? Bien. ¿Qué valores notás como íconos en el que puede existir en el Uruguay? Bueno, es materia pendiente. O sea, no hay ninguna estructuración del estudio de la iconografía uruguaya. Es un tema que está ahí, pendiente. Hay un imaginario igual, ¿no? Sí, hay un imaginario, pero un tanto distorsionado. Fíjate que, por ejemplo, los publicitarios utilizan un icono como identificatorio, que es la cabeza de Geniol, famosa. Sí, de Desachate, ¿no? ¿No? ¿Eh? De un concurso, ¿no? Seguro, tienen lo que se llama el desachate, que es un encuentro anual donde procuran desachatarse justamente. Hace como 15 años que lo intentan y no lo logran. Pero además, digo, lo cómico es que utilizan como símbolo de la publicidad uruguaya... Algo argentino. Es algo, sí, es más, fue hecho por un francés para un producto argentino que era Geniol. La identificación de Geniol con el Uruguay proviene de que la esposa del dueño de Geniol era uruguaya. Y punto. Y que hay unas cajas que adentro dicen que Geniol es mejor y es uruguayo, pero en realidad no es un producto uruguayo, es argentino. Así que hay como una cosa media esquizo ahí en la vuelta. Sí, porque en realidad lo que sucede es que, lo que te decía antes, toda la iconografía que podría ser más local, si es que la hay, no está estudiada ni sistematizada bajo ningún punto de vista, ¿no? ¿Y Argentina está muy avanzada con respecto a nosotros en ese tema? No, tampoco. Argentina lo que sucede es que es más, de alguna manera, más patriotera. Entonces... lo asume mejor, por así decirlo. Sí, y hacen otro manejo, sobre todo de la simbología institucional. Ahora en el Bicentenario se nota mucho eso. Exacto. Bueno, sí, ahí ya hay una intervención del Estado. Intencionalmente marketinera, de posicionar el Bicentenario como un evento más universal, ¿no? En un momento acá hubo un encuentro llamado ERA, no sé si te suena. No. Encuentro Regional de Arte, que fue armado por Pelufo y toda la gente del Blanes. Ah, bueno, sí. Que de alguna manera se trataba, ¿no?, de mediante el arte o ciertas prestancias dado a lo simbólico en lo artístico, como que se les trataba de encontrar una hilacha, ¿no?, a la historia del Uruguay, ¿no? Claro, lo que pasa es que las cosas corren por carriles diferentes. O sea, una cosa es toda la investigación y el bagaje que pueda reunir la gente que está vinculada más a las artes plásticas. Y otra cosa es lo que existe. Claro, digo, lo que eso no va por el mismo carril que lo que está en los medios de comunicación. Está bien. ¿Y qué opinás de los medios de comunicación actualmente en Uruguay? A ver, ¿En qué sentido? Y hablemos un poco de la tele, que es un poco más duro el tema. Mira, yo te digo, para ser totalmente honesto, prácticamente no miro tele uruguaya, o sea, okay. No la miro. Lo único que miro es un poco de Canal 5, de Televisión Nacional, o no sé cómo es que se llama ahora. TNU. Ahí va. Y un poco de TV Ciudad de vez en cuando. Pero los canales de aire, no los miro porque me aterran. ¿Y qué rescatarías de esa otra televisión? Bueno, yo creo que tanto el canal oficial como... O sea, TV Ciudad fue un proyecto que digo, por lo menos en mi concepto, funciona muy bien. Digo, sí. Tal vez no estoy muy de acuerdo con la excesiva repetición de los materiales, pero en general el material que elaboran es de muy buena calidad y muy cuidado, ¿no?, en todos los aspectos. Que un poco se trasladó esa forma de trabajar a lo que es TNU, ¿no? Sí. Donde, de todas maneras, para mí hay cosas que requerirían una mayor profesionalización. Digo, yo qué sé, yo no puedo poner al aire un informativista que no sabe leer. ¿Está? Puede ser. ¿No? Sí, a ver, sí. ¿De qué te hablo? Sí, sí, tengo una enfrente acá. No, yo digo una. Ah, ok, no, bueno, sí. De noche no sé lo que hace, pero bueno. Sí, no, puede ser, pero también hay algo real que es que, además de que vos decís de la profesionalización, y hablar de TV Ciudad y hablar de ciertos nuevos formatos en la televisión uruguaya, hablando de lo estatal, ¿no? Mm. Lo público, que también hay un tema que yo creo que también el formato va acompañado de las cabezas, ¿no? Yo no sé, me parece a mí, que yo también me dedico un poco a lo visual, que tampoco hay un recambio real en torno a lo creativo. Ojo, yo defiendo la bandera de TV Ciudad, que en su momento... levantó esa punta de lanza, pero que hoy yo no, es como que no, se quedó, ¿no? Es como dijo en su momento, ¿quién fue? Va, es un tema complejo el que lo dijo, pero está. Que nada, la intendencia, por poner un ejemplo, hace un tiempo metió como un piloto automático y como que las cosas sigan, ¿no? Como que y no... bueno, pero eso sucede con todo el Estado público, o sea, primero hay una ebullición y después cuando la gente va notando de que está cómoda en su lugar, nadie la toca, no pasa nada, sí. Empiezan a faltar recursos, digo, empieza a haber cosas, viste, en contra, es como que empieza a decir otro achanchamiento, ¿no? Como una burocratización de los conocimientos. Y sí, eso sucede y lamentablemente es así por la propia, digamos, dinámica de la conformación de la gente que está trabajando, ¿no? Que pierde aquello de venir de la intemperie, ¿no? ¿Ahí hablas de las cabezas o hablas en general de esa cara ocre, por así decirlo, del uruguayo en el empleo público? No me gusta generalizar, pero sí. Sucede eso. Digo, yo pregunté hace un tiempo en un organismo que depende de la universidad por qué no ponían en marcha su propia imprenta. Sí. Y lo que me respondieron es que si tengo una imprenta es pública, entonces no le puedo pedir nada porque no me van a hacer nada. Duro, ¿no? ¿Se entiende? Tururú. Está bien. Che, Rodolfo, para no meternos en este tema, que no es el que te trajimos acá a hablar, volviendo a esto que es otro tema que vos tratás, el tema que tratás en concreto en el artículo, es en relación a la foto de Corda, ¿no? Del Che Guevara, y cómo esa relación final en torno al tratamiento que pudo haber hecho en otro momento bajo otros cánones, Andy Warhol, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esa marketingización del inconsciente, por así decirlo, o del sentir, ¿no? Porque la figura del Che no es cualquier figura, ¿no? Como pasó con Mao en algún momento, que son como esas caritas, ¿no?, que polulan por ahí. ¿Qué hace realmente el artista cuando retrata? No, pero, a ver... Bueno, no te olvides que esto parte de una simple foto de registro, ¿no? Digo, Corda en realidad era un fotógrafo como el fotógrafo de presidencia, ponele. Yo pensé, el tipo estaba sacando lo que pasaba ahí. Digo, no fue a sacar la foto del Che ni nada por el estilo. Pero ¿quién te dice que en esos 30.000 rollos que llevó no buscaba esa foto también? No lo creo, porque además... Bueno, te olvides que hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que han cambiado mucho la cabeza de la gente. Cuando uno, y digo, yo lo sé porque trabajé con esa tecnología, cuando vos estás cubriendo un evento, tratás de asegurar la foto, porque no tenés tantas. Tenés un rollo de 36 fotos, tenías, de las cuales tenés que sacar alguna buena. No es como ahora que con una cámara digital vos no tenés límites. Digo, la cabeza cambia mucho. Entonces yo no creo que, de hecho, digo, en el rollo hay dos fotos donde está el Che, nada más. Digo, no es que haya tirado un viaje a ver qué le salía. Ah, no sabía eso, ¿no? Sí, sí, digo, es que esa era la forma de trabajar. Hay un famoso fotógrafo francés de principios del siglo XX, Lartigue, que hacía muy pocas fotos. Entonces le preguntaron por qué. Dice, bueno, porque yo cuando empecé usaba una cámara de placas que llevaba 6 negativos. Alguno tenía que ser bueno. Y realmente, yo veía el otro día, por ejemplo, un libro que se publicó de fotos de, escenario de, de una fotógrafa uruguaya por acá, que tiene miles de fotos de gente en el escenario. Y yo pensaba, qué fácil que es hoy día hacer eso. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. O sea, era muy difícil hacerlo en la época de la película, donde sí, vos... Se perdió una cierta cara artesanal, ¿no?, del proceso. Y sí. O sea, la tecnología ha cambiado todo. Y en el caso de esto de Korda, lo que el tipo estaba haciendo era cubriendo, es más, digo, su labor era hacer fotos de, Sartre y de Simone de Beauvoir, que estaban ahí en ese momento. Lo del Che fue de rebote. Y después, bueno, lo que intervino fue... el momento. Un hecho gráfico. No, digo, básicamente lo que pasó es que él encontró que esa expresión era como muy comunicativa, ¿no? ¿No se encontró un tiempo después la foto esa? Él en realidad la amplió cuando hizo los contactos de los negativos y la puso en, su laboratorio. Y quedó ahí. Después alguien le pidió una foto del Che para, hacer un aviso de un diario de no sé qué. Y tenía esa ahí enfrente y se la dio. O sea, fue todo una especie de cadena de, acontecimientos no previstos. Y lo mismo sucedió con la difusión mundial de la foto, porque estuvo un, editor italiano a visitarlo y vio la foto y se la pidió y él se la dio. Y de ahí fue que partió la imagen más conocida, que es el alto contraste. O sea, cuando se la foto que era en blanco y negro con grises se transformó en, negro y blanco puro, ¿no? Que es la imagen que todos conocemos más. Okay. Rodolfo, ¿vos cómo creerías hoy que se podría mantener esa ética que de una manera conllevaba la técnica, ¿no? Que hoy se perdió con esta cosa de la instantánea, de la inmediatez, del avance de las TICs, las famosas TICs, ¿no? ¿Cómo hoy de una manera se puede recuperar eso? No, yo no creo que se pueda recuperar. O sea... Lo que sucede es que en todos los ámbitos la popularización de la técnica pone las posibilidades de hacer en las manos de cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera puede hacerlo, cualquiera que tenga dinero o consiga se puede comprar una cámara recontra profesional o no. Hoy en día tampoco hay mucha diferencia entre la foto que podés hacer, hablando de fotografía, ¿no?, con una camarita de $200 y con una de 2500, no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, el ojo, el entrenamiento del ser humano. Lo mismo sucede con el diseño. O sea, hoy cualquiera puede hacer diseño gráfico, entre comillas. De hecho, hay academias que te enseñan diseño gráfico en 6 meses, ¿no? Y te dan un título y todo. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que tiene eso como conocimiento y quién sabe realmente de los elementos que componen, que no tienen nada que ver con las herramientas? Es concepto. ¿Qué opinás de eso que acabas de nombrar vos, que también introdujiste hablando de profesionalización? ¿Qué opinás de esa? Porque otro día lo hablamos con una persona en torno a lo que son estos centros, ¿no?, que pueden ser en su momento la ORT, hoy BIOS, y que de alguna manera se piensa un poco más en la profesionalización que en la, por así decirlo, la intelectualización o la cultura, en el sentido duro de cultura, ¿no? ¿En qué anda eso? Porque también hoy... De alguna manera que vos me hablás de este lugar donde fuiste a dar la charla esta de 6 minutos, creo que está, yo lo veo en el ambiente, no sé, que está faltando como ese lugar de encuentro donde uno, por decirlo a nivel de metáfora, realmente educaba ese ojo. Y bueno, lo que sucede es que el esquema social te obliga a ser pronto y ya alguien, y se supone que eso es el conocimiento. Digo, yo lo que creo con respecto a la cultura en general, es que si haces un símil con el la práctica del salto alto en atletismo, la varilla está cada vez más abajo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera la salta. Y lo que sucede es que, de igual manera que empezamos a hablar del tema de que no hay una búsqueda de una iconografía propia, histórica, que funcione como referente de una especie de identidad visual del país, tampoco hay un conocimiento de la historia en muchos aspectos. Entonces, hay mucha gente que inventa la pólvora todos los días. Y con respecto eso es lo grave. Con respecto a la iconografía, en el siglo XIX, ¿no, Blanes no ayudó a eso, sobre todo en Uruguay? Pero, bueno... Sí, Blanes también era un gran mercenario en el otro sentido, ¿no? Era muchas veces Blanes era un pintor europeo que pintaba gauchos amanerados. No sé si los han mirado atentamente. Sí. ¿Eh? Sí, cómo no. El que está con el mate y el por el eso, digo, que está bien, es probable que hubiera... pero me refiero a que no estaba lo que por ahí... lo que estaba atrás. Lo que puedes ver en la foto de la guerra del Paraguay, donde la realidad asoma de otra manera. Uh-huh. Iconografía en ese sentido, obviamente que hay, ¿tá? Y el cuadro de los 33 o la revista de Santos, eso conforman, digamos, como eje de una iconografía, pero que tiene que ver más que nada con una supuesta identidad nacional que yo no estaría tan seguro que fuera así. Como algo artificial. Y bueno, o sea... Europeizado también, ¿no? Sí, pero además digo, si tomás como presupuesto que la historia, como elemento de estudio, ha sido manipulada por el estamento político en todo el largo de su existencia, ¿no? Donde se ha armado la historia de la manera que le convenía al sistema político, y en realidad no se sabe cuál es la realidad, porque se ocultan cosas, se ocultaron, se destruyeron, ¿no? Sí. Entonces, de igual manera, la iconografía refleja una visión. Sí. Digo que yo no sé si es cierta. Es más, estoy casi seguro que no lo es. Pero también hay un tema que yo quiero hablar contigo dentro de esa iconografía. Vos también acabás de decir que esa iconografía, de la misma manera que representa, no necesariamente es la imagen de, ¿no? Bueno, es la imagen oficial. Claro, yo, hablando de esta imagen oficial, vos hablaste recién del cuadro revista 1885, ¿no? De Blanes, de sobre Santos. En el fondo del cuadro está la imagen de la figura de Artigas, que hoy está en el mausoleo, ¿no? Es como en la plaza donde está el mausoleo ahora. Sí, pero el monumento todavía no estaba ahí, si no me equivoco. No sé, en el cuadro está. Capaz que... No lo tengo muy claro, me parece que no. Bueno, yo creo que sí, pero nos fijaremos, porque yo aparte traté el tema, pero está. El tema con el que yo otro día, con todo esto de que salió campeón Peñarol, etcétera, ¿no? Sí. Te habrás enterado los incidentes, ¿no? Sí, yo estaba a 2 cuadras. Ahí está, bueno, yo iba a 4, y eran las 11 de la noche, y estaba el grupete este en el mausoleo, pintando con una brocha gigante y unos baldes de pintura todo el mausoleo, ¿no? Sí. Bolso, tacataca, Peñarol, papapá. Sí, uno subió arriba. Dentro de ese retomar, porque ahí hay una imagen muy fuerte, ¿no? El monumento de Artigas, el mausoleo, que también en su momento quería ser cambiado de lugar por el Frente Amplio, y esta nueva troupe, que no se sabe realmente si son hinchas, porque después en la tele salen todos los grandes autoridades de Peñarol, que esto no son hinchas, que no representan, que no sé qué cosa. ¿Qué hay atrás de todo eso, no? ¿O qué ves vos, por ejemplo, además de todo lo que puede ser lo bruto en el ser humano, de eso de machacar la figura del pasado y decir, acá estamos nosotros que somos esta gente que va al estadio? Y bueno, la primera cosa que hay que asumir es que en este momento, en esta sociedad, como en casi todas partes del mundo, están conviviendo dos o más realidades, ¿tá? Que se mueven por, sistemas de valores totalmente diferentes y que Perfecto. No tienen nada que ver uno con otro. Entonces, lo que puede ser sagrado, entre comillas, para... digamos, la gente de una generación anterior, digamos, para esa otra gente no es sagrado en lo más mínimo, es más, representa todo lo que odia. Entonces, la convivencia entre esas diferentes realidades, que fue una de las cosas que estuvo viendo Handler en la parte, ¿no?, en la película, sí. que es uno de los primeros intentos de hablar de eso francamente. Y es que es una de las cosas que tenemos que asumir culturalmente, es que ahí estamos conviviendo sociedades que es como si fuéramos, digamos, de tribus distintas y habláramos distintos lenguajes. Hay brechas muy grandes. Es enorme, claro. Entonces, el atacar los símbolos de un lado o del otro es una forma de reafirmar la identidad de cada uno de esas tribus, por llamarle de alguna manera, ¿no? Hay como una apropiación del espacio público. Yo creo que no hay noción del espacio público. A ver, uno, ¿por qué está todo tan sucio? ¿Por qué está todo tan... ¿Por qué, a diferencia de lo que puede ser una ciudad europea, hay mugre en las calles? Porque nadie asume el espacio público como propio, como parte de su ser, mucho menos aquellos que son excluidos de ese espacio público. Que ahí está, por razones. Que ahí está lo ambiguo también, ¿no? Y sí. Pero también es real que hoy por hoy el espacio privado tiene más fuerza que nunca, ¿no? Y bueno, hacia eso vamos, o sea, hacia la conformación de espacios privados vigilados por empresas privadas y donde vive la gente privada y hace su vida privada. Exacto. Una zona intermedia, digamos, que podría estar habitada por la gente que no puede acceder a lo que cuesta vivir en el barrio privado. Y después, Mad Max, ¿no? Tres guetos, digamos. Y sí. Che, Rodolfo, mira, te agradecemos por estar acá. Te vamos a hacer una última pregunta y vamos cerrando la entrevista esta que amablemente nos cediste. Y es en torno más que nada a lo que es el diseño, ¿no? Yo quería saber a nivel ético, por así decirlo, o como correspondencia, ¿no? ¿Qué opinás, de la misma manera que hablaste vos, de este movimiento, ¿no? De este flujo de información, de colores, de letras, de pantalla de diferentes tamaños, sea computadora, televisor, cine, etcétera. Si realmente hay una ética atrás de todo eso, porque yo todavía también hablaba, y lamento repetirme en estos temas, pero algunos intelectuales de rigor de la década del 70, entraron a los medios de comunicación, etcétera, hablaban del famoso stop, ¿no? Que hoy ya es medio complicado, o del rechazo a... ¿Cómo se hace hoy para parar todo este flujo de una manera de entrar a decir, che, vamos a parar, vamos a ver qué estamos haciendo y vamos por acá, o a ver, vamos un poquito para atrás a ver qué hicimos? Porque también es parte, creo yo, el problema del comunicador o el encargado del diseño o el arquitecto, etcétera, que hay como una cosa de como dijiste vos, esa cosa de ser alguien, la pólvora, ¿no? ¿Vos creés que hay realmente como posibles pautas de nuevos comportamientos para modificar esto o es algo que ya está como quemado? Y la vorágine es muy grande, ¿no? Es como muy muy difícil realmente que pueda haber ese baño de realidad y de virginidad que vos estás planteando, ¿no? Ya a nivel de diseño hay varias instancias en las cuales diseñadores, grupos de diseñadores en diversas partes del mundo han emitido manifiestos planteando si es necesario realmente la vorágine de comunicación en que se envuelve todo el mercado, ¿verdad? Que ahí está un poco la cosa. Si es necesario, si es viable, si no estamos desperdiciando recursos y sobre todo generando tanto ruido que al final nada se entiende. Y también de esto, porque vos hablaste de... Vos no hablaste, yo lo incluyo en tu persona, por tus años, por tu conocimiento, por esa generación a la que pertenecés, que yo en Uruguay a ciertas personas le tengo mucho respeto. ¿No se está perdiendo en las nuevas generaciones o hasta en la mía actual a lo que voy? ¿Ya no hay como realmente un retroceso en torno a que no se va a poder recuperar ya el todo? Porque yo realmente no encuentro gente, por ejemplo, esos elefantes o gente que realmente tenga... ideales, ¿no? Bueno, eso es... Que fue como una época que fue esa época famosa del 60, que ya es como que, ¿no? Sí, digo, lo que pasa es que fue muy, por un lado fue muy muy removedor, digamos, los fines de la década del 60, principios del 70. O mismo la generación de 45, capaz que me fui muy por acá, ¿no? También. No, digo, la generación de 45 tiene otras características que es así, ya están como fiambres mismo, ¿no? Pero son también las que quieras o no. A pesar de que, digo, en todas las épocas, digo, yo tengo la preocupación de rescatar la figura de Pedro Figari, no como pintor ni como abogado, sino como pensador, que en realidad elaboró una docencia, por ejemplo, que tiene que ver con la revalorización del trabajo manual, pero no del trabajo manual como sucedáneo pobre del intelectual, o sea, el inteligente va al liceo y el que es medio burro va a la escuela industrial, sino la revalorización de los oficios manuales y de los saberes manuales como parte de un desarrollo integral del ser humano, ¿no? ¿No tuve problemas con Valle por eso? Porque sí, claro, Valle le bajó la caña. O sea, el proyecto de Figari duró 2 años. Un suspiro, no, menos. Pero ahí hay una riqueza, digamos, de mucha raigambre nacional que yo creo que alguien la tendría que rescatar. El problema es que a quién le interesa. O sea, el problema es muy grave, digamos, a nivel educativo. O sea, la brecha que armó la dictadura, o sea, para que te hagas una idea, yo, entre mis profesores del liceo, mi profesora de filosofía era discípula directa de Sartre. ¿Está? O sea, con lo que yo aprendí de inglés en el liceo, hablo y entiendo y leo. Claro. En el liceo. Yo de francés, que hice 3 años, no me acuerdo ni jota. Claro. O sea, la profundidad de la formación era muchísimo mayor. Toda esa gente que era capaz de dar esos niveles de docencia. Bueno, pero eran esos profes también de la generación de 45, de tabla. Claro, ¿no? Pero fue barrida. ¿Ah, sí? Absolutamente. Y ese es el problema más grave que hay ahora. La docencia no está, digamos, en manos de docentes, está en manos de gente que labura de profesor. Y es lamentable, pero es así. Y gente que gana muy poco y que no tiene posibilidad de formarse porque no hay donde formarse. Porque no hay, digamos, estructuras que contribuyan a la formación. Y eso pasa en la universidad también. O sea, muchos de los profesores que están dando clases en la universidad no tienen formación. Simplemente son. Son arquitectos, o son abogados, o son lo que sean, y se sobreentiende que por eso están capacitados, y yo no creo que eso sea así. A nivel de diseño es muchísimo más grave. ¿Está bien? No hay, la última, Rodolfo. Sí. ¿Qué no puedes decir? Y yo con tu respuesta ya doy por sentado muchas cosas, tengas algo para decir o no. ¿Tenés idea de lo que es esta carrera nueva de comunicación visual en arquitectura? Sí, tengo alguna idea. ¿Cuál es ella? Que bueno, que fue estructurada media a los ponchazos. No conozco el programa en profundidad y lo que más me preocupa es que no conozco los docentes. No sé quiénes son que están dando diseño. Yo fui y supuestamente hay 3. No sé quiénes son. Digo, no sé quiénes son porque no se ha comunicado. Entonces, está complejo el tema. No sé. A mí me gustaría saberlo. Che, Rodolfo, te agradecemos tu tiempo. Fue una media horita que se nos pasó rápido. Espero que a ti también y nada, que bueno, te hayas sentido cómodo. Por favor. Ok, maestro, le deseo buen fin de semana y nada. Igualmente. Estamos en la vuelta, Rodolfo, muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Y nos vamos con esa de la de. Nos vamos con un tema de Sin Ley, que le gusta tanto a Diego acá. Me gusta. Sé lo que pasa. 89.1 FM. Universidad de la República. Y desde el corazón de la patria gaucha llega Entre el aire y el cielo, el nuevo disco de los Aparceros, el sonido más auténtico del campo uruguayo. Acordeones y guitarras con el genuino sabor de nuestros bailes de campaña. Viejo. Los Aparceros. Cordionista de bailantas. Entre el aire y el cielo. Es un disco Ayuí. Pídalo en Ayuí Discos y en las mejores disquerías. Uniradio. 89.1 FM. Universidad de la República. Volvemos con el tercer bloque del programa este que supimos llamar Salón. Estamos con Diego acá. Estuvimos recién con Rodolfo Fuentes, que gentilmente nos cedió esa media hora. Vamos a bajar un poquito de volumen acá porque está haciendo un poco de acople. ¿Qué te pareció, Diego? Interesante la propuesta, su visión crítica de la realidad y y bueno, habla de la experiencia. Exacto, que es lo que estamos esperando de una persona adulta. Che, seguimos con esto y ahora vamos a hablar un poco de este canal que no para de sorprender, ¿no? Sí. Del que le pide tanto a TV Ciudad y TV Ciudad le pide tanto a él, ¿no? Porque TV Ciudad, nuestro canal estatal, 24 en los canales de cable, creo que está a punto, o ha firmado, o hay una cierta relación con el canal Encuentro, ¿no? Sí. Canal Encuentro ha cedido un material para Televisión Nacional también y para TV Ciudad, pero están pidiendo material para llevar para Argentina, porque Canal Encuentro también quiere meter un poco de la cara uruguaya y parece que TV Ciudad y Canal 5 no están sabiendo cómo darle material como la gente. Así sí. Que estamos esperando que mejore un poco la televisión uruguaya. Tiene un buen lugar ganado, pero creo que no nos podemos quedar ahí, ¿no? Habría que decir antes qué es el Canal Encuentro. Está muy bien. Para la gente que no sabe qué es el Canal Encuentro, que luego de 20 minutos o media horita que le vamos a dedicar a esta explicación del tema, vamos a escuchar 25 minutos de un programa que se llama En el Medio, que trata los medios de comunicación, y sin la imagen, que muchas veces ayuda, y en el caso del Canal Encuentro, sumamente rica, verán que con el audio nos llevamos más que una sorpresa. Bueno, ¿qué es el Canal Encuentro, Diego? El Canal Encuentro es un canal de televisión que pertenece al Ministerio de Educación de la República Argentina. Público. Público. ¿Arrancó cuándo? Sí, público, pero creo que lo pasa por los canales de cable, No es Canal 7. Bueno, pero TV Ciudad, TV Ciudad es un canal público y también por cable. Bueno, por eso. ¿Y qué pasa? Ah, vos decís por el tema de la antena. Por bueno, el tema de la masificación de los medios. Bien, o sea, no todo el mundo puede acceder a eso. Está bien, pero por ese ámbito. Ya. Por ese ámbito. Pero quieras o no, hoy el cable está bastante masificado, ¿no? Es como que... Claro, pero no es público del todo. No es público en el sentido estricto de la palabra. Ok. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno. Y de acá, ¿cómo podemos verlo? A través de TV Ciudad, algunos canales... Canal 5, como el canal de matemáticas. Que exacto, el programa de matemáticas. Alterados por Pi. El canal, hay otro que habla de ciencias, si no me acuerdo qué otro más pasan por acá. Pero también pueden encontrar por www.encuentro.gov.ar, se inscriben gratuitamente y se bajan los contenidos de los programas. Que pueden verlos en buena calidad, comprimidos, sí. pero más que digna. Como que está haciendo un trabajo de la hostia, ¿no? Allá en Argentina. Sí. Y otra cosa importante para destacar, ¿sí? que este canal está envuelto, digamos, en la disputa entre el Grupo Clarín y el gobierno y le da otra visión, ¿no? Está en el medio. Es raro, ¿no? Que sea independiente perteneciendo al ministerio de... Pero bueno, está... ¿No? ¿Lo logró? No sé si es independiente. Puede ser. O sea, yo creo que... O sea, en un conflicto hay dos caras. Y este canal está dentro de una cara. Puede ser lo más independiente posible, pero está dentro de una cara. Está defendiendo una postura... Que es una cara íntegra, ¿no? Sin ser sensacionalista en torno al tema. Sí, más seria que el otro, digamos. Exacto, más seria exacto, que TN, por exacto. Así decirlo. Bueno, esto... Tiene financiamiento estatal como, uh-huh. como canal, no puede utilizar publicidades, como en un principio TV Ciudad estaba asumido, pero que en algún que otro momento lo hizo. ¿Qué más se puede decir? Acá dice que está en la vereda de enfrente de las tradicionales emisoras comerciales. Sí. ¿Qué más? Bueno, y transmite producciones propias como internacionales y remito, le sigue pidiendo Uruguay y por ejemplo Encuentro le ha pedido a la BBC. Sí. Acá lo pone, digamos que Uruguay entonces tiene que saltar uno con más escalones para llegar a un, ¿no? Sí, está muy relacionado también con el Canal 7 de Argentina y es un canal básicamente de educación, también tiene que ver mucho con el Ministerio de Educación y con los profesores. No sé cómo será ya el tema del profesorado y qué tiene que ver, pero creo que está muy relacionado. Bueno, son muchos de ellos son presentados a nivel, como si de una manera la casa, el cuarto donde está la televisión, fuera un aula. Ahí está. ¿No? Sí. Y ellos de una manera te están hincando el diente para que vos, nada, te ponga las pilas, ¿no? Ahí está. Tenemos otras visiones, tenemos programas que se basan en hechos científicos y también, o sea, es una mirada científica y sobre la realidad, ¿no? Y nosotros, si entramos por internet, tenemos diferentes espacios donde podemos elegir el programa, bajarlos a nuestro interés. Por ejemplo, yo acá estaba viendo los programas que tenían y ya me vi una, dos, tres, no sé si tres seriales completas, o sea que alterados por Pi, pero pasan por el para cinco, de matemática, filosofía, aquí ahora, con José Pablo Feynman, que es siempre está en TVR, ahora tampoco lo pasa en TVR, un desastre, pero no importa. ¿Cuál es? Es un filósofo argentino. Que da la casualidad, se parece mucho el programa de Sandino Núñez. Sí, del. Pero el del es anterior. Exacto. Y bueno, son tres temporadas, te puedo decir, porque yo lo vi todo. Igual Sandino juega un poco más con los medios de comunicación, que eso también es válido, ¿no? Es distinto el programa. Es vos podés comparar la misma idea, pero distinto. Sí. Ok, a diferentes niveles. Y va por la tercera temporada. El primero es, digamos, desde Descartes hasta Heidegger, si no me acuerdo. Sí, imposible, hasta Martin Heidegger, ¿cómo no? No, pero creo que es la segunda temporada que termina Heidegger. No, primera temporada es de Descartes a Nietzsche, la segunda es los contemporáneos, Heidegger, Sartre, Foucault, termina con Foucault, creo, sí. Y bueno, llega hasta los 70, ¿no? Sí, hasta los 70. Y ahora, por el año del Bicentenario, la tercera temporada es Filosofía Argentina, pero, este aquí, que dicen, Filosofía en Argentina empieza en la década de 1810, con el Bicentenario Argentino. Pero si usted escucha atentamente, tiene algunas puntitas sobre la política actual argentina. Que te gusta, es filósofo. Es filósofo el señor. Sí, filoso, tira filo. Y tiene una... Bueno, se vino a tormenta. Se nos vino un regalito del cielo. Y tiene una frase que es muy buena, que dice que el filósofo tiene que molestar. Tiene que meter un dedo y si mejor dos para tener una segunda opinión. Choto. Vos, pará. Seguimos, ya la encuentro. Pará, ya la encuentro. Acá me interesa mucho esto que habla. Sí. La propuesta, ¿no? Eso de plantearse. Vamos a hacer algo diferente. Amén de que los después lo veamos y no nos surja muy diferente. Los tipos están todo el tiempo, de una manera me imagino yo, cuestionándose en torno a qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y por ejemplo tienen otro dato muy interesante que a mí me surgió siempre, que el hecho de que esté en internet para bajar los capítulos, ellos no solamente tienen los capítulos para bajar internet, sino que tú puedes llamar al canal o pasar por ahí siendo profesor de algún instituto educativo, etcétera, etcétera, y recoger temporadas en DVD para tú luego mostrar en clase. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es un canal abierto, es un canal democrático, es un lugar donde quieren que vos veas el canal, y no se, es. Se divulgue. Y se divulgue, exactamente. Che, vamos al silencio. Escucha, perro. Hay unos gurises acá jugando al fútbol en mitad de la lluvia. Están sonando las pelotas. Oh. Qué lindo cuando no. Yo tengo una gana. Bah. Che, que. Vaya verdad. El otro día jugué un partido de fútbol. Hace bueno, cinco estamos... meses no jugaba al fútbol, boludo. Te me sentí matar. Tan bien me sentí, loco. Bueno, seguimos. Aparte, ¿viste esas pelotas que están bien infladas, que les pegan pum y suenan en el piso, viste? Objetivos del canal Encuentro. Sí. No vayamos. Dale, objetivos del canal Encuentro. Promover la escuela. Bueno, lea usted, objetivo del canal Encuentro. Proveer a las escuelas de contenidos televisivos y multimediales para mejorar la calidad de la educación en Argentina, de la cual falta. Contribuir la equidad en el acceso a la. La concha madre, digo. Vos tenés que ir a ver el canal Encuentro, Sorete, ¿no? Vos te digo que lo veo. Construir la equidad en el acceso al conocimiento para todos los habitantes de la Argentina, independientemente de su lugar de residencia o condición social. Bueno, nosotros como argentinos, digo como uruguayos, desarrollar en maestros y alumnos, digo acá es maestro, que ustedes no puedan creerlo. No soy maestro. Profesor. Bueno, es lo mismo. No soy profesor, me quedan algunas materias. Muy bien. desarrollar en maestros y alumnos competencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de esta nuestra sociedad del conocimiento. Y bueno, y después brindar herramientas, ¿no? Como tratamos de hacer acá nosotros con ustedes acá, si nos están escuchando la radio, sabemos que son más de 500 escuchas que hay ahora, nos está diciendo Federico acá. Y nada, y vamos a ir, vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar un poco de Canal Encuentro, vamos con el audio ese chiquito al costado, y luego, ¿qué tema viene después del que escuchamos recién? ¿Ese te queda bien? No, tampoco. No le queda bien, bueno, después vamos con un poco de Vida Espinosa, este señor... Ah, pues, Amor bueno, de Taxi, tenés por ahí. No, vamos a ir, entonces está la pelea, le gustó Ricardo Arjona. Vamos con Canal Encuentro, 25 minutos de este programa que se llama En el Medio, en torno a lo que es una crítica a la prensa, crítica en torno a una descripción bastante objetiva. Y luego vamos con Ricardo Arjona y un temazo, El Problema. Hay un hecho, y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo, hay distintos puntos de vista, en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La prensa gráfica tiene, como todo medio de comunicación, las funciones de informar, promover, formar opinión, educar y entretener. Muchos de los periódicos rivalizan en diferentes posturas políticas o ideológicas. Pero lo más interesante es que todos se autocalifican como medios independientes y que buscan la objetividad como principal virtud. Pero la responsabilidad de un medio como un diario, ¿es la de ser independiente y objetivo o la de hacerse responsable por su visión del mundo, ser riguroso en lo que comunica? Quiero entender cómo funciona este medio. Quiero experimentar cómo trabaja un diario de circulación masiva. ¿Cómo se construye la noticia? ¿Lo que leemos es la realidad o una parte de ella? ¿Cuán objetivos son los medios gráficos? Alfredo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Quería entender cómo se hace un diario. Bueno, dale. Editor es agarrar las notas de los colaboradores, las leo, me gustan, no me gustan, las corrijo, las arreglo y después editarlas. Editarlas es ponerle la volanta, el título, la bajada, buscar la foto, seleccionar la foto, ir a diagramación. Él está diagramando una página. Ahí ya está armando en función a las fotos que le dieron, la cantidad de líneas, que todo eso después se la lleva el editor y el editor tiene que llenarlo, ¿no? Entonces en el diario, según me contó Alfredo, hay distintos roles. El redactor trae la información de la calle, arma las ideas de nota, lo que se llama sumario, y busca en archivo los datos que necesita. el archivo, donde aquí agarran todos los diarios, cortan las notas, después las escanean y pasan a la máquina ya. Entonces va a ser muchísimo más completa la información de archivo que vos podés recuperar. No es importante el diario de ayer. Lo que ellos hacen que va a servir para dentro de 5 años cuando quieras recuperar noticias de hoy. Después el editor lo que hace es seleccionar las noticias presentadas por sus redactores, pone título, volanta y bajada. Pero la última palabra de lo que se imprime y cómo se ordena el diario la tiene el director. Ernesto, entonces ahora vas a dividir las páginas. Nosotros tenemos una estructura que es la de el tema de tapa se despliega en la página siguiente, o sea, abre el diario con el tema de tapa. Es agradable para el lector porque vos abrís el diario y te encontrás con la noticia más importante, o por lo menos la que el diario puso en la tapa. Es muy complicado para nosotros. Vos a veces sabés cuál es la noticia de tapa, a veces no sabés. Entonces cuando te cambia la noticia, tenés que enviar todo el diario a la hora que te enteras la noticia. Eso es problema. ¿Cuán objetivos son los medios gráficos? Solo el 25% de los argentinos se informa a través de los periódicos. La tirada de los diarios más importantes va desde los 150.000 hasta los 350.000 ejemplares por día. Pero sus portales digitales reciben alrededor de 8 millones de visitas mensuales. Dicen los más expertos que el diario, en relación a los otros medios, es mucho menos volátil, fija las informaciones. Y en todo caso, alguna razón tiene. Me parece que lo escrito queda para la historia. Para aquel que tiene un cierto nivel de estudios o cultural, la palabra escrita es más valiosa porque tiene reflexión, porque tiene espacio de tiempo, que la espontaneidad de un movilero o de alguien que está contando en televisión sobre la marcha o una cosa que está ocurriendo. La palabra hablada, aquella cosa que se la lleva el viento, y parecería que la palabra impresa no. Yo creo que se la lleva el viento igual. Los diarios siguen siendo, me parece, en todo el mundo un medio de comunicación, el menos frecuentado de todos, pero el que echa anclas a los relatos que después toman los medios audiovisuales. Tiene la ventaja de ser el medio más antiguo, ¿no? El medio más tradicional, el medio histórico. Pero ¿cómo fueron los orígenes de la prensa gráfica? ¿Cuándo empezó todo? Año 300 a.C., antigua Roma. Aparecen escritas en tablillas de mármol las primeras leyes y con ellas llegan las noticias sobre la sociedad, los sucesos y comentarios. Año 413 d.C., los chinos dan a conocer algunos hechos importantes bajo el nombre de noticias mezcladas. Siglo XV, todo se acelera cuando Gutenberg, un herrero alemán, inventa la imprenta. El primer libro impreso fue la Biblia, en un momento donde se dirimía quién estaba primero, si Dios o el ser humano. En 1702 aparece en Inglaterra el Daily Courant, que fue el primer periódico que salía todos los días, o sea, el primer diario. Siglo XVIII, los líderes políticos toman conciencia de la influencia de la prensa sobre la visión de la realidad de la población y surgen muchos periódicos representando distintos pensamientos ideológicos. Siglo XIX, Émile Girardin, quien funda la prensa, es considerado el inventor de la prensa periódica moderna, pero también es quien convierte la noticia en una mercancía. La suscripción de 40 francos no cubre el costo del diario. La diferencia es pagada con los primeros anuncios publicitarios. Girardin es el primer empresario mediático y representa la primera unión entre periodismo y capitalismo, iniciando la prensa industrial al fundar el periodismo de información y popular. Argentina, 1810. Nace el primer diario, La Gaceta de Buenos Aires, escrito por Mariano Moreno para publicitar las acciones de la primera junta. En él colaboraron Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Durante este siglo, ya en la época de Rosas, surgen los primeros diarios opositores y oficialistas. 1869. Aparece La Prensa, fundado por José Cepaz, vocero de los sectores conservadores y difusor del liberalismo económico. 1870, el expresidente Bartolomé Mitre funda La Nación, de inclinación conservadora. 1890 nace el periódico socialista La Vanguardia, dirigido por Juan B. Justo. 1913, Natalio Botana revoluciona el periodismo con la creación del diario Crítica, un periódico para el trabajador de la clase media argentina todavía en formación. 1945, el periodista Roberto Jorge Noble, ex integrante del Partido Socialista en los 20, funda Clarín. 1963, aparece el diario vespertino Crónica, de tendencia peronista. Su lema es Firme junto al pueblo. 1971, durante el golpe de Estado de Agustín Lanusse, surge un diario que critica las acciones de la dictadura militar y relata hechos que otros diarios no imprimen, La Opinión. 1987, junto con la democracia, nace Página 12. Su fundador, Jorge Lanata, declara: pensábamos que este país necesitaba un medio pluralista con un único compromiso con la democracia y los derechos humanos. Bueno, en este momento va a empezar la reunión de editores donde van a definir cuál va a ser la tabla. Voy a tener una nota de Perú que se la puedo dar hoy o mañana, que es de los 3 años de la García. Che, la tapa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo de abril del 2008 a diciembre, 15.300 millones de pesos. Equivalen el 62% de lo que se recaudó de retenciones. ¿El diario que hizo cuánto ocupa más o menos? Era 150 y un recuadro con los... Hay muchas verdades. Ese es otro tema. Más que verdades, lo que hay es muchas miradas sobre la verdad. El concepto de verdad obviamente es muy controvertible. Yo te diría que, si tengo que ser sincero, yo no sé si es verdad lo que publica el diario todos los días. Es más, creo que científicamente es imposible establecerlo. Probablemente haya uno por mil de verdad con mayúscula en los diarios. ¿Por qué? Porque la información es algo que permanentemente está cambiando y que permanentemente se modifica. Esta idea de que el periodismo es objetivo creo que es una buena invención del periodismo. Creo que el periodismo hizo eso para atraer al lector, al consumidor. En aquel momento era el lector, hoy es un audiovisual, el fenómeno es digital, etc. La atracción de que todo lo que vamos a leer es aséptico, no tiene carnadura, ni sangre, ni intencionalidad. Todavía no se terminó de romper el mito de la objetividad. Todavía se encuentra gente que cree que los medios deben ser objetivos, cuando no lo son y no lo pueden ser. La objetividad es inalcanzable, pero se puede tender hacia ella. Y digo que es inalcanzable porque en toda la tarea del periodista hay una gran dosis de subjetividad. Una objetividad absoluta es una utopía, no solo por la existencia de la empresa periodística, que tiene sus intereses, sino porque es muy difícil encontrar a alguien que consiga ser neutral frente a lo que sucede. Nos metemos en los hechos, nos embarramos en los hechos, nos ensuciamos en los hechos y los traducimos y los contamos de la manera que nos da nuestra subjetividad. Hay como dos valores en juego. Uno es la subjetividad. Yo me paro desde determinado lugar, desde mi historia personal, mis intereses, mi ideología, mi necesidad profesional, el humor que tengo ese día para contar un hecho. Pero a esa carga subjetiva yo la tengo que hacer pasar a través del filtro de la profesión. El periodista, cuando informa, debe tender a la imparcialidad. No debe ser parcial. No debe tener la camiseta de nadie. El periodismo es rigurosidad. Yo creo que quiero que mis periodistas sean rigurosos, que contrasten la noticia, que busquen información, que estén convencidos de que la información que van a dar al día siguiente nadie la va a poder desmentir. En entonces seleccionar los hechos de la realidad que son noticiables, definir la tapa de un diario o contar una historia podrá variar según quién la escriba y para qué medio de comunicación sea. Cuando el pueblo es soberano, es decente que el soberano sepa leer. Por unas pocas monedas, vamos a darle una educación. Émile de Girardin. Diseño del diario ya está. Ahora, básicamente, esto es lo que va a salir. Si es que no pasa nada a la tarde, que cambie todo. ¿Y eso puede pasar hoy? Eso puede llegar a pasar hoy. Es más difícil, pero puede llegar a pasar. Última noticia. ¿Cuál es la rotativa? Le dijeron a Sebastián que por ahí hay un anuncio en la reunión de Cristina con todos los... ¿Pero eso sería tapa? Depende de qué anuncio. Presidente Fernando de la Rúa, y que allí sí, obviamente, el poder llegaba tal como a disolver ministerio, fusionar. Pero entonces lo de lo que se iba a anunciar, lo de las retenciones o algo de eso, parece que no va, que va tu tapa. No sé, por ahí le gusta superpoder, ahí está la decisión más del director. Es esto, cuando llega un momento así, es toda una discusión y es una decisión editorial, es una decisión periodística y es una decisión empresarial. O sea que todavía no se sabe cuál va a ser la tapa y puede todo cambiar. Así es. ¿Quién decide lo que es noticia? ¿Qué nivel de influencia tienen los diarios en la agenda política del país? Los diarios no marcan la agenda, pelean por marcar la agenda, sobre todo los grandes, las grandes empresas periodísticas, que en Argentina son pocas. Pero bueno, en los últimos tiempos la pelea siempre es si es el poder político el que marca la agenda o los grandes medios son los que determinan la agenda. Esto es una batalla que se da en distintos momentos. Y a veces es una relación desigual. La agenda del periodismo se compone de intenciones de la empresa periodística en un 50% y el otro 50% del interés real del público. Y ahí sale lo que vemos publicado, ¿no? Buena parte de la agenda de los medios electrónicos, por lo menos hasta que promedia la tarde del día, está informada y orientada por... lo que dijeron los diarios a la mañana. Nosotros hablamos por los medios. La gente no habla de sus pormenores individuales. El tema es aquello que se dijo en la radio o que salió en el diario. A las 5:30 se reunieron en la primera reunión de edición y la tapa era una. Ahora 8:00 p.m. la tapa es otra. O sea, habló la presidenta. Habló y lamentablemente la edición que teníamos preparada cambia. Todavía puede pasar. Puede cambiar. ¿Puede cambiar? Creo que la función del diario debería ser, más que reproducir las noticias de los noticieros de televisión, debían reformularse como productores de sentido, de investigaciones y de interpretaciones de la realidad que está vedado por la velocidad de las técnicas audiovisuales. Y lo fundamental es que los diarios informen, es que yo, a partir de ponerme en contacto con ese documento e ir de adelante para atrás o de atrás para adelante, tenga aproximadamente una visión de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? El rol del diario sigue siendo informar a la gente y formando su opinión, pero esto no quiere decir que la gente compre lo que el diario piensa. Periódicos pudieron derribar gobiernos, levantar personalidades. Esto fue la función de la prensa de papel, digamos, desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, hasta comienzos del siglo XXI. Los diarios, entonces, instalan nuevos líderes de opinión y generan climas. En Argentina, uno de los diarios precursores en esto fue el diario Crítica. El diario Crítica nace en 1913 para distinguirse entre los periódicos de su época. La Nación, La Prensa y La Razón estaban muy entrelazados con los políticos. Crítica parecía llegar para romper los moldes tradicionales. Sin embargo, cambió las formas, pero no el fondo. Moderno, masivo y financiado a través de publicidades. Fue el primer diario argentino en cubrir eventos deportivos y hechos policiales de manera sensacionalista. Entre 1922 y 1941 vendió más de 300.000 ejemplares por día, con ediciones a todo color y campañas de bien público. Tenía las mejores plumas: Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, los hermanos Enrique y Raúl González Tuñón, Nicolás Olivari, Homero Manzi, entre muchos otros grandes. Crítica fue tan contradictoria como lo fue su director, el uruguayo Natalio Botana. En sus comienzos, se opuso al ascenso del fascismo en Europa y apoyó a los republicanos españoles. En Argentina, primero apoyó a Hipólito Yrigoyen como candidato a presidente en 1928. Pero después, influyó desde los titulares para generar el clima que devendría en el primer golpe de Estado en Argentina, en 1930. El titular principal el día que Uriburu tomó el poder fue: inmensa alegría invadió a todos ante la caída de la tiranía. Un año después, la dictadura clausuró el diario y frenó las rotativas durante 2 años. Botana es comparado con el magnate empresario norteamericano Randolph Hearst, que Orson Welles retrató en su película El Ciudadano Kane. Es que fue el creador del primer multimedio latinoamericano. Manejaba prensa, radio, noticiero cinematográfico y productora de cine. Y durante muchos años fue dueño y señor de la opinión pública argentina. Un personaje con una sola consigna: quiero y puedo. Fallece en 1941 en un accidente automovilístico. Y el diario, tras una crisis, cierra en 1962. Lo jodido es la imagen. Yo iría por el proyecto Kryptonita y chao. ¿Proyecto Kryptonita el título? Sí. ¿Y sabe la gente que es el proyecto Kryptonita? Los pibes jóvenes, Kryptonita era de mierda. Es que el problema es que si no, no se entiende ninguna otra cosa. Vale, escuchame una cosa: la Kryptonita tiene que estar cerca de alguien, porque la Kryptonita es el que mata, el que pone un cacho de la piedra y chao. Piedra verde es pero la piedra sola es un embole. Poner pedazo de kriptonita en las bancas o poner banca, ¿entendés el tema del Congreso? ¿Cómo puede ser? Yo te decía, jugar el Congreso como si el Congreso fuese la kriptonita. Está bien, pero vos decís armar una imagen con la cúpula, sí, que se parezca, ¿me entendés? Básica, como que vos te de, que sea una piedra, pero que sea el Congreso. No, no digo que no, que no te entiendo lo que decís. ¿Qué? ¿No te parece mucho de...? No, es que en realidad Gaby la va a tratar de ajustar lo máximo posible. Desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. Acá tenemos la tapa del diario Clarín del 15 de marzo de 2009, donde el título principal anuncia lo siguiente: creen que anticipan la elección para frenar fugas en el PJ. En la volanta, que es este pequeño texto arriba del titular, cuya función es introducirnos en el tema o compartir información con el titular principal, dice: equilibrio entre los que están a favor y en contra del adelanto electoral. Sin embargo, este tema no es lo que se privilegia en la nota. No se desarrollan distintas opiniones frente a la noticia que se van a adelantar las elecciones, sino que se propone un clima de sospechas en torno al tema. Y eso es una decisión editorial. Cuando pasamos a la bajada o copete, que es una ampliación del titular con datos precisos, se lee: la gente opina que es para tapar los problemas de inseguridad y del campo. Acá me voy a detener un poco. ¿Quién es la gente? No aclara, pero lo que se lee es un concepto general y despersonalizado. No se refiere a nadie en particular, se refiere a la gente. Y así construye una idea de un todos, del que todos y al mismo tiempo nadie forma parte. Esta es la gran construcción mediática de los años 90. Conceptos generalizadores que no se refieren a nada o que vacían de sentido a las palabras que significan otras cosas. Como en este mismo texto, la palabra inseguridad, que aparece en todos los medios igualada al delito contra la propiedad privada. ¿Acaso no hay otro tipo de inseguridades? ¿Y el campo? ¿Es lo mismo que la mesa de enlace? En este tema también se generalizó, y con esta generalización se invisibilizó a todo un sector del campo. Llegamos al primer párrafo, y acá vale aclarar que una de las reglas del periodismo es la pirámide invertida, que es una estructura que se utiliza para poder organizar la información, con datos de mayor a menor importancia. El primer párrafo es el más importante porque debe contestar a las 6 preguntas fundamentales. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y así contener el núcleo de la información. En la lectura del primer párrafo dice, para la mayoría de los argentinos, somos 40 millones de personas. Entonces, lo que se piensa inmediatamente es que al menos un 51% de 40 millones piensan eso que dice en la nota. En el segundo párrafo se aclara que fue una encuesta realizada sobre 1.350 casos. Es decir, ahí aparece el quién. Toda la nota, que es título principal de tapa y ocupa 3 páginas, se sostiene en una encuesta para la que fueron consultadas 1.350 personas. Es decir, que de 1.350 casos se llega a creen, la gente y la mayoría de los argentinos. Este quién se desarrolla recién en el último párrafo. Tiene la verdad, sino que hay muchas interpretaciones. ¿Cómo hace el lector para entender los mensajes? ¿Cómo discriminamos lo que es información de lo que es una opinión? Lo que le recomiendo al espectador es que sepa de qué marca es la información que consume. Así como hay jeans de diferentes marcas y jabones en polvo de diferentes marcas, también hay información de diferentes marcas. Y entonces es fundamental que cuando uno se informa, sepa a través de qué fuente se informa y qué intereses rodean a esa fuente. Estaría bien que los periodistas, uno por uno, dijesen, yo de este tema del que voy a informar pienso tal cosa. No me parece mal, no es una práctica que nosotros hagamos habitualmente. También uno debe decir lo que piensa cada periodista sobre los hechos que trata, se trasluce en su producto periodístico. Somos puntos de referencia, entonces trabajamos para empresas y nosotros, en todo caso, podemos ejercer con dignidad y con ética un oficio que tiene un techo que a veces podemos perforar. Si no lo hubiera dicho Majul antes, utilizaría eso que yo lo vengo pensando hace mucho tiempo. Creo que a los periodistas nos creen demasiado y entonces una de las recomendaciones sería que no nos crean tanto, ¿no? Que pongan más en duda las afirmaciones del periodismo. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión. Una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros te mostramos lo que creemos es un diario y para qué sirve. Seleccionamos imágenes, opiniones y cómo te lo contamos. Como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.

Che, nada, vamos a hablar un poco. La vez pasada tuvimos entrevistado hace dos programas a Manuel Martínez Carril, director ejecutivo de la Cinemateca, ahora en otra función, ¿no? Vamos a leer un poco, porque a mí me gusta, 2x3, ir un poco para atrás. Y nos vamos al 2007 y vamos a leer un artículo que escribió Diego Sass, que es un comunicador recibido de esta casa, como es la LICOM. Actualmente trabaja en El Espectador, supo estar en Urbana, tiene un programa de radio. Y él hizo un análisis de la situación de la Cinemateca durante 2007. Cuando tuvo una crisis en la que debía unos dólares y hubo todo un pequeño debate en torno a si el Estado iba a ayudar a Cinemateca, porque Cinemateca no era pública. Si correspondía o no. Exactamente. Y se le dio una plata a Cinemateca y eso generó otros conflictos, porque esa plata que era para usar para cubrir esos gastos, muchos empleados o nada, gente que pertenece a lo que es el centro, porque esta plata no va para nosotros también, que nos den plata, ¿no? Uh-huh. Cuando el archivo de la Cinemateca, que es uno de los más grandes archivos de América Latina y por qué no en el mundo considerado con mucho nivel, tenía que tener ese cuidado. Es como que el peón diga, yo quiero la plata antes de las 10 vacas se me están muriendo. Hermano, si te mueren las vacas, vos no vas a trabajar más, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Arrancamos a leer. ¿Cómo no? La Cinemateca Uruguaya es uno de los mayores archivos fílmicos de América Latina. Fundada en 1952, es una sociedad civil reconocida por el Estado uruguayo. Reconocida por el Estado uruguayo. Los recursos económicos de Cinemateca Uruguaya provienen de sus usuarios, socio de institución, y de la cooperación de personas, pero no percibe ningún tipo de subvención o apoyo económico estatal ni municipal. La institución también cuenta con la Escuela de Cinematografía y el nivel de enseñanza es terciario. Y el plantel docente está constituido por técnicos y profesionales uruguayos, algunos de ellos graduados en escuelas europeas de cine, pongámosle. Desde 1981 organiza el Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay y desde 1990 el Festival Internacional de Cine para Niños, que si no me equivoco lo dirige Ricardo Casas, ¿no? Divercine. Ahí está. Continuamos. Tiene un departamento de video que cuenta con más de 4.000 títulos. También cuenta con el Museo del Cine y un centro de documentales cinematográfico. Un centro de documentación cinematográfica. Que reúne una gran diversidad de documentación, principalmente sobre el cine nacional. Seguimos leyendo, Diego. Una estructura semejante requiere, obviamente, un presupuesto elevado. La Cinemateca cubre sus costos con la cuota mensual de sus socios. Actualmente la institución cuenta con unos 6.200 socios. El ideal de mantener el número en equilibrio sería de tener entre 10 y 11.000 socios. La deuda de la Cinemateca es de $140.000. Mensualmente tiene un déficit de más de $350.000. Y esta grave crisis económica, que viene de tiempo atrás, llevó a que la semana pasada cerraran dos de sus salas, la Linterna Mágica y la Positos. Hoy la Positos, como sabrás, está en Vivilucha. Exactamente, más que nada reside en la escuela, hay una programación más chica. Y la Cinemateca trabaja básicamente en Carnelli, con la sala de Carnelli y la sala 2. 18 de julio, que trabaja también. Exacto. Por ahora se evitó el despido de los funcionarios que trabajan en esa sala. El sindicato de trabajadores de la institución llegó a un acuerdo con la empresa en la instancia de negociación emprendida en el Ministerio de Trabajo. En la reunión se acordó implementar un sistema rotativo de envíos al seguro de paro para evitar el despido de varios empleados. La institución también se encuentra en conflicto con unos 15 trabajadores que están agremiados a la Unión de Empleados Cinematográficos del Uruguay y que reclaman 4 aumentos salariales consecutivos y retroactivos al 1 de julio de 2005, acuerdos que fueron alcanzados en los consejos de salarios. Este conflicto llevó a que, durante el pasado Festival Internacional de Cinemateca, se pudiera ver a varios empleados repartiendo volantes donde denunciaban su situación. Para el Manuel Martínez, Manuel Martínez Carrelli, director ejecutivo y figura omnipresente de la institución, la situación de Cinemateca es excepcional, por ser una institución sin fines de lucro y que no debe ser considerada en los consejos de salarios en la misma forma que otras empresas dedicadas al cine. Carril dice, lo que hay es una discrepancia con el Ministerio de Trabajo que alienta a un grupo sindical totalmente ajeno a la Cinemateca, que pertenece al negocio cinematográfico, a la patronal de las transnacionales y que lo convierte en un único interlocutor con el Ministerio. Lo que pretenden es convertirse en el único interlocutor con la Cinemateca. La pregunta es, ¿qué hace esa gente ahí entonces, no? Cuya naturaleza es diferente, cuya naturaleza económica es diferente. Y con eso, el respaldo de 11 trabajadores dentro de un total de 67. Y esto es un tema cuya responsabilidad es del Ministerio de Trabajo. Nosotros no tenemos un capital inversor. Aquí no hay plusvalía. Mientras tanto, desde el lado de la UECU, Alejandro Moya, delegado del gremio para la negociación de los consejos de salarios, trabajador del Grupo Cine, daba su visión del conflicto. Es el único lugar donde todavía la cinematografía, donde no se respeta ninguno de los ajustes en los consejos de salarios, ni los beneficios, ni nada. Pero de todas maneras entendemos que este no es el motivo que lleva a la crisis la institución. Hay una concepción que lleva adelante la Cinemateca. Bueno, es radio esto, Que lleva adelante la Cinemateca. Y que puede tener algo de verdad, y es que ellos son una institución sin fines de lucro y por lo tanto no se sienten obligados a estar en igualdad de compromisos con las que asumen las empresas exhibidoras. Ahora, ¿qué pasa? El tema es que el personal de Cinemateca es igual de dependiente que el resto de las empresas. Incluso en algunos casos, como el de los operadores, este tipo de personal tiene una exigencia por el tipo de material que maneja, mucho mayor, sostuvo Moya. Martínez Carril reafirma su posición con respecto a la representatividad de estos trabajadores sindicados en UECU y rechaza de plano las acusaciones que estos vienen realizando. Otros trabajadores, que no eran hasta hace una semana reconocidos por el Ministerio de Trabajo, no eran interlocutores, y recién hace una semana los reconoce como tales, que son más que estos 11 que no aceptan integrarse en un sindicato que está conformado por otros sectores de actividad y que son en definitiva los dirigentes del sindicato, no trabajadores de Cinemateca, quienes no solo deciden, sino que opinan y declaran públicamente cosas que no son ciertas, reafirmó Martínez Carril. A continuación, haremos foco en otra de los mojones dentro de esta sucesión de problemas que viene enfrentando Cinemateca. Y tenemos novedades del último momento sobre las conversaciones que se estaban dando entre la institución y la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. El año pasado, discrepancias en la conducción de la institución llevaron a la dimisión de su novel directiva, que estaba conformada por una nueva camada de jóvenes conectados a la producción audiovisual. Los primeros en presentar su renuncia fueron Pablo Stoll y Daniela Menoni. Luego vendrían la renuncia del resto de los integrantes de la directiva, que no fueron todos y que fueron por casos particulares, ¿no? Eso cabe anotarlo porque no es que se fue la directiva en su totalidad. El choque fue tan grande que el propio Martínez Carril amenazó con renunciar. En una carta enviada a los funcionarios y directivos de Cinemateca, Martínez Carril escribía lo siguiente: hoy, con un atraso de más de 30 años, les comunico que me estoy retirando de la Cinemateca. No mantengo una relación laboral con la institución y hace meses tampoco percibo compensación o reembolso de viáticos, por lo cual no tengo nada que renunciar y mucho menos que reclamar. La Cinemateca sigue y seguirá, ¿quién lo duda? En ese entonces, las mayores diferencias entre el director de la Cinemateca y la nueva directiva radicaban en dos o tres puntos medulares, que en perspectiva parecían proféticas, ya que la nueva directiva planteaba lo que hoy se está dando en los hechos. El problema es que en aquel momento lo que planteaban como soluciones era el cierre de las salas, 18 de julio y Pocitos, y también la reducción de actividades. Creo que está pasando ahora. Algunos no estábamos de acuerdo, y eso lo manifestábamos, y ahí surge la discrepancia. Lo que estamos haciendo ahora es algo parecido a lo que en aquel momento se planteaba. Habíamos pensado que era viable otra forma de solucionar los problemas. Nos parecía, hace casi 2 años, que lo que ellos planteaban era suicidarse. Navegábamos todo el tiempo con este problema tratando de solucionarlo y no fue posible. Aquí lo que ha habido es una clara intransigencia por parte de unos sectores, que no son necesariamente integrantes plenos de la Cinemateca y bueno, no vemos mucha solución a esto, expresó Martínez Carril. En una carta firmada por aquella comisión renunciante se planteaba la contradicción entre la insistencia en alejarse por cansancio, desgaste, por parte de Martínez Carril y el estado de permanente agresión en la que en la respuesta de cada una de las iniciativas que tomó esa comisión. La carta también aludía a las cartas que desacreditaban a esa comisión directiva. Te voy a matar, Diego. Bueno, matá con este texto que querés. Te voy a mamar, pero está escrito para niños de 5 años. Esto, mano, que mete. Mira si te meto acá filosofía contemporánea. Con destinarios múltiples. El That Sign de Heidegger, no importa. Que incluso daban cuenta. No, Sandino Núñez, te digo. Esa cosa que te quiere matar. Mezclan el McDonald's con Marx y. Y Terminator. Vamos a cerrar esto porque ya me cansé, que este sorete no sepa leer. Che, vamos a esto. ¿Fuiste a Cinemateca una vez? Sí, fui varias veces. ¿Pros y contras de Cinemateca? Pros, que ves otro cine que no se ve en otro lado. Contras, que no se puede comer pop. Y que no todos los títulos son buenos y que... digamos, ¿qué es un título bueno para vos? Recién me preguntaste. Y que hay de todo, como en botica. Entonces al ver de todo hay bueno y malo. Y en el cine comercial, que como todo es más o menos lo mismo, que es toda la misma mierda. Sí. Y vos comprás. No sé. ¿Vos crees el pop? No, yo no creo el pop. Yo lo que digo es que hay de todo. Te podés comer un garrón como te podés comer una excelente película. Y en el cine comercial también, pero es como vos más, ya sabes más bien lo que vas a ver. Digamos. A consumir, por ejemplo, no sé, Tom Cruise, ¿no? Sí. Nicolas Cage, ¿no? Acción. Pa, sí. Para. Y vos decís, te pongo de referente así el cine yankee, ¿no? Y vos decís, está, vi estas dos de ellos y me gustaron, voy a ver la tercera, ¿está? Y es una porquería, ¿está? Sí. En cambio, vos estás en Cinemateca, y Cinemateca de una manera te exige a vos realmente conocer a ese director y que te entre a gustar realmente para vos llegar a, ¿no?, a tener una relación con ese tipo de cine. Vos si haces una mal Nicolas Cage y dices, ah, voy a hablar de Nicolas Cage igual de vuelta. Capaz que una de Kiarostami no vas a verla de vuelta. Pero, por ejemplo, las películas de Cinemateca, media hora, un gato y la lluvia. O sea, está todo bien con el gato y la lluvia, pero me temé un algo, ¿no? O sea, ¿qué es un gato? Un gato, yo qué sé. Y son películas tan... algunas. Físicas algunas. Sí, tan para entendidos, que al final de cuentas, eso no es popular. Para entendidos. Y son tiene algún... Vos sos popular. Un tufillo intelectual. Tiene un tufillo intelectual. O sea, miran un gato y una lluvia y me dicen, no, porque la sociedad contemporánea nos exige la explotación del individuo. Pará, me está dando un gato y una lluvia, un gato... Pregunta. Vos en algún momento, ¿no? Estás en la lluvia, sí, sentado en el balcón de tu casa, por ejemplo, ponés la radio, tenés un libro abierto capaz de algo. ¿Qué lees, por ejemplo? Yo no leo, ¿se nota? No, eso es verdad, porque puedes saberle para adentro igual, ¿eh? ¿Eh? No importa, te estás fumando un canutito, ¿no? Eso es tuyo, así, tranquilo, tomando algo, y de pronto ves un gato en la vereda, ¿no? Sí, pero no y me pongo lloviendo. A llorar, no me pongo a llorar. A llorar no, pero ahí te pide que llore. Y no te pasan cosas por la cabeza y decís, ah, mira el gato y la lluvia, entonces, como que es un poco más intimista, sí, puede ser. No es para afuera, no es choque de tren, no es algo que estrictamente es visual. Los tipos te elaboran un poquito para adentro, capaz que no tenés ganas de esforzarte, que es otro tema. A ver, yo no digo que no, a mí puede llegar a emocionar un gato mojado. Pero lo que digo yo es que, digamos, que para el que es, no está apuntado a un público promedio. ¿Qué es un público promedio? Un público promedio es un público que ve Tinelli. Y que, o sea, que en realidad, lo ideal sería, a mi juicio, es que que pueda emocionar el gato mojado, pero a través de otras cosas que no tanto sensibilidad y no tanto la rebusca intelectual, sino que sea más masivo. Pero el problema cuál es que ahí también parte de tu subjetividad, porque capaz que a uno le sirve el gato mojado, y si te encontrás a uno que está, no sé, en bolas en el gusano loco, y decís a vos ese te sirve, ¿entendés? Porque te causa gracia, te evoca para que no sé carajo. Creo que vos, que en Cinemateca nunca vas a encontrar una película que le guste a todo el mundo. ¿Qué es lo que estás planteando vos? Vos crees la gran digo, película. Yo digo claro, que vos... tiene como un... Ta, ¿me entendés lo que digo yo? Que no es masivo, nada más. Yo le critico... El tema es si te entendés vos. Ah, no, te pregunto. Sí, no, yo me entiendo. El tema, a mí lo que no me gusta, que es como para una elite, nada más. ¿Te parece? A mí me parece que Cinemateca... Hoy me expone una elite, por algo no tiene los socios que tiene que tener. Si no, tendría, ¿no? Ponele. Porque, digamos, las entradas para hacerse socio de Cinemateca no es muy caro. No. ¿Y por qué no tiene los socios que tiene que tener? Porque es para una lead, porque se copian a sí mismos. ¿Cuánta gente va al estadio? Mucha. En un clásico. Muchísimo. Mucha. ¿Vos preferirías tomar una cerveza con esa gente que a los 10 socios que hay en Cinemateca en la puerta? Yo preferiría que esa gente la eduquen para... Entonces falta educación. Falta educación, no tiene la culpa Cinemateca, pero pero bueno. Se excede a veces en su tratamiento de películas. Claro, usted me entendió. Ok, che, son casi las 8. Sí. ¿Qué fue lo último que vimos en cine, Diego? ¿Una película que te haya gustado? La última, La Ola. No la vi. ¿De qué es? Contanos de qué es. Es una película alemana basada en... Raro, la historia. No, una película alemana que le gusta ir al cine de pop. No, a mí no me gusta el cine de pop. Digo que Cinemateca tiene un tufillo intelectual. ¿Dónde viste La Ola? La bajé. Muy bien. Y ilegalmente. Y se trata de, en una clase, un profesor que empieza a hacer técnicas sobre comunicación de masas, sobre... ¿Entra a enseñar eso? Entra a enseñar eso, o sea, en una semana tiene. sobre el fascismo, ¿no? Más precisamente en realidad la autocracia y respecto al fascismo, y empiezas a sus alumnos, que son 25, a hacerle como si fueran términos nazis, y crean la ola, en vez de decir nazis, llama la ola, crean como un grupo la ola, y hasta que se le va de las manos, y hasta ahí cuento. Pero él entra a hablar de manera antifascista. No, él entra no es que sea facho. Él entra de fascismo y se agarra y empieza a leer libros de Eric Fromm, de psicología de masas, y entra a aplicarlos. Por ejemplo, todos tienen que usarse camisas blancas. Por ejemplo, entra todos a jugar con la clase a modo de. Claro, a modo de como si fuera Hitler él. Mirá. Él tienen que respetarlo cada vez que tienen. ¿Qué edad los gurises? 15, 16. La película alemana. En la película es alemana, es basada en una historia real en un caso de Estados Unidos que hizo el mismo profesor. Qué raro los yankees. Sí, y bueno, está muy, muy interesante. ¿Cómo llegaste a la película esa? Por mi profesión y porque también estaba ¿Tenés un correo que te mandan películas de profesores? No. Películas de profesores arroba cuando... No, la pasan en el cine comercial. Está, llegó a Cine Casablanca, imagino que eso. No, Hoyt. A los Hoyt, AFB también, sí. Puede ser. Hay un festival que lo llama Llamale H, ¿te suena o no? No. Llamale H es como Llamale H. Sí, ya sé cómo Llamale H. Es el festival de diversidad y de género. Corte de decir, dijiste vos, travestis, gays, entonces hay un llamado, a mí no me gusta, hay películas que son buenas dentro de ese género y hay festivales bizarros, porque también son festivales bizarros. Sí. En Argentina había uno sobre sexo que uno de los jueces era Capusotto. Puede ser, Peter. ¿Yo? Pero hablando de Llamale H, ¿qué opinás del sexo de género o de diversidad? Por ejemplo, ¿vos creés que tiene que haber un cine, una expresión para definir a esa gente? Esa gente. A la gente que tiene otros gustos, ¿no? No. ¿Por qué no? Para mí no. Porque yo creo que tenemos que unificar. Que si me metiste una bomba. Tenemos que unificar. ¿Qué tenemos? No, pues yo creo. Tenemos que ser uno, tenemos que ser todos iguales. Claro, y sí, yo creo que la igualdad y no la diversidad. Así te lo contesté. Claro, pero siempre la igualdad para vos van a ser dos. Hombre y mujer. Sí. Entonces, bueno, la unicidad no es real. No creo en género, no me empieces a atomizar porque te puedo decir. O sea, no creo en género, me parece que la violencia. ¿No te gustan los chicos? ¿Qué? No me gustan los chicos, pero creo que hay que. No, tampoco me gustan los chicos. Viste, Alejandro decía, me gustan los estudiantes. ¿Eh? ¿A vos te gustan tus estudiantes? No me gustan mis estudiantes. ¿No te gustan tus estudiantes? ¿No esperás cosas de ellos? Sí, pero. ¿No te ves reflejado en tus estudiantes? Sí, me veo pero no. ¿No te gustás vos? No me gustas sexualmente. Pero yo nunca dije sexualmente. Bueno, ¿te gustan los estudiantes? Bueno, está. Yo creo en el psicoanálisis, por eso pensé. ¿Qué es lo sexual, por ejemplo, para vos? Para es que me atraiga, que sus feromonas, las mujeres que tienen hormonas, me atraigan. Está bien. Y no me atraen, porque son muy chicas. ¿Qué pasa si yo te presento un día en la tele sin saber quién es la persona, a ver la espalda, una colita? Y vos decís, claro, mirá qué linda cola. Y después te subo la cámara y ves que es un tipo. Y no me gusta. O sea, me gustó la cola. ¿Es un tipo? Porque tiene toda una connotación cultural, sí. y aparte una cuestión hormonal, que no es lo mismo una mujer que un hombre. Esto, estamos en lo cierto, no tiene que ver, pero de ahí a que no. Y no. Bueno, yo también opino lo mismo, pero no sería tan tajante. Yo como sí. Como decir, y bueno. te estás poniendo como tu profe en la ola prácticamente. O como Hitler, qué sé yo. Bueno, ¿y qué tiene? No, el pensamiento crítico creo. Puedo pensar igual que Hitler. Vamos con un tema, Espinosa, digo, qué plancha. El de Ricky, viste, está. Yeah. Espacio en construcción. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1945. El problema del camino lo tengo solucionado. Voy calzado con ranchera y nunca llego cansado. Son fuertes y son baratas, son caricias para los pies. Y un par de rancheras, amigos, dura lo que duran tres. La ranchera es más durable y más presentable para calzar. No tienen clavos, no son cocinas, ni se desarman al caminar. Use usted también ranchera y se reirá del refrán. 89.1 FM, Universidad de la República. Estás escuchando conmigo. Te llevaría, de Silvana Marrero. Como el viento hacia la hoja que desprende del parral. Sello Perro Andaluz. Como el zorzal lleva el canto mañanero. Perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano o invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. Se aparten cuando al verte caminar, si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Univario 89.1 FM. Al compás de la vihuela, ve al hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria. Como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Universidad de la República. Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Universidad de la República. Volvemos con el quinto bloque de Salón. Estamos con Diego acá. Estuvimos hablando un poco de cine. Disculpo por la actitud acá del compañero. Yo me disculpo, ¿eh? Capaz que no. Cada uno con su viaje interno. Ahora volvemos con el quinto bloque. Luego vamos a hablar con Verónica Rey, que es una chica argentina. Y nada, charlaremos un rato con ella. Es la compañera, una muy amigo mío, Maxi Unglinger. Él trabaja en la parte de producción, locaciones, en el cine argentino. Ella está relacionada, ella supo ser encargada de un blockbuster en Argentina, así que sabe bastante de video doméstico y consumo. La chica de blockbuster. La María tía de blockbuster, del Niño Solari, no, justo no traje el tema. Ahora trabaja en teatro y en cine, en la parte de producción, arte y vestuario. Y nada, hablaremos con ella un poco de cómo está Argentina, para ella, ¿ok? Ahora vamos a hablar dentro de nuestra inclusión del momento cultural, como decía Gastón, para levantarnos a unas chicas de humanidad y sociología. Ah, que está otro por acá. Venimos con nuestro momento cultural. Chicas no hay, pero bueno. Y nada, vamos a hablar de un poeta que yo no lo tenía conocido hasta hace 10 días, que lo conocí mediante la famosa librería y videoclub Diómedes, que se encuentra en la calle Polié, esquina Bolívar, España, donde lo puede atender Jorge Artola, su dueño, o el video Miguel Santos, y con el afable... No, ¿afable está mal? Sí, no está bien, no importa. Afable sí, está bien. Con Rodrigo, que está ahí para las delicias de grandes y chicos. Lo puede invitar a tomar una coquita en la vuelta. Y nada, un saludo a esa librería que me... que pude llevarme el libro de este poeta uruguayo, joven, murió joven, Íbero Gutiérrez, y el libro Obra Junta, de Creo Editorial Estuario, hecha la biografía y la juntada de material por Luis Bravo. Y vamos a leer una pequeña poesía. Una poesía de él y un poco un resumen de su vida, hecha por Sergio Infante, que la encontramos en internet. Y bueno, voy a leer la poesía y luego continuamos con el texto este sobre el poeta. Ahí está. Bueno, Íbero Gutiérrez, tan solo 22 años llegó a vivir el poeta Íbero Gutiérrez, asesinado en 1972, pero de su corta vida impresiona el ejemplo de sus esfuerzos y los frutos que de ella dejó. Bueno, esta es una poesía de Íbero Gutiérrez, que fue asesinado con 14 balazos en el año 72, luego el vuelto de Europa y Cuba durante la dictadura. Y bueno, el poema se llama Estás caído. Él lo dedica a Salerno. Estás caído, bajo unos eucaliptus, con las palmas de las manos abiertas, mirando para arriba. Estás tendido en la hierba y un poco de sombra se acompasa con un poco de sol, a medias entibiándote la cara. La tarde calurosa de octubre se pone de pie y te descubre. Un poco más allá, tal vez no alcances ver, un tronco retorcido, grueso, sugiere un cielo y el canto de las aves. Estás, pues, allí dormido, con las 24 primaveras y la boca semiabierta, y el traje oscuro, el cabello confundido con el pasto. Estás, sí, allí. Y el eucaliptus, como el mundo, por la muda expectativa y la mirada incierta, compartiendo el sol y la sombra de un vasto escenario, poblado de escuelas y silencios. Los silencios de las tardes calurosas de octubre, entre las chacras y el incesante decir de las cigarras, más el aire infectado de luz y caminos de tierra, sin final, siempre recorridos, sin apuro. Este es un poema de este poeta uruguayo, qué decir, ¿no? Es bastante, ¿cómo se dice? Cuando elocuente. Y recrea un poco, ¿no? Su final. Sí. ¿No? Bueno, ya el título Estás caído y toda, pero es una imagen bastante romántica, ¿no? Él se va en el campo con la naturaleza y siempre habla de un otro que está ahí observando esto, que puede ser uno, ¿no? Como debe ser la poesía, siempre en algún punto dirigida al lector. Y bueno, este poema fechado en Pando el 8 de octubre de 1969 lo escribió Íbero Gutiérrez en homenaje a Jorge Salerno, muerto en combate aquel día en ese lugar. Para Íbero debió ser esto una fecha de gran significación. Se cumplía el segundo aniversario de la muerte del comandante Ernesto Guevara y quedaba marcada nuevamente por la de Salerno, también poeta. Autor de esos sonoros versos La senda está trazada, nos las mostró el Che. En medio de esa senda, camino hacia el hombre nuevo, ha de caer también Íbero, un par de años más tarde. Llegó a vivir tan solo 22 años, pero con intensidad. Si se repasa su corta existencia, impresionan el ejemplo de sus esfuerzos y los frutos por ello, por los frutos que en ella dejó. De la vida estudiantil a la militante. Viaja a Cuba, a Francia, regresa más tarde a Montevideo. ¿Y por qué? Quisiera ver ojos... Bueno, es una frase de él. Quisiera ver rojo el cielo, quisiera sentir rojo el cielo. Y se recompondrá inmediatamente a la lucha. Sufre la prisión y finalmente la tortura y la muerte. Se autorretrata. Paridor de monstruos infernales y de causas justas por las dudas. En el medio de toda actividad que esto significa, ama, cultiva con talento la pintura y deja... 7 libros inmediatos de poesía. Los mundos contiguos, Paris Flash, Eros termonuclear, Prójimo elégimo, A raíz de las entrañas, Poesía de cuaderno negro y Buceando lo silvestre. En estos libros, Íbero Gutiérrez nos muestra una manera intensa y crítica de ver con él se adentra en el mundo. Intensa porque lo palpa por todos sus contornos. Buceando lo silvestre, te encuentro, Olga, como un alga transparente al descubrir un mundo. Crítica, porque sabe descubrir en medio del encantamiento las aristas de ese mundo tiene, que ese mundo tiene, y al hacerlo las evoca con fina ironía. Ama a tu prójimo. Él es como el sutién de tu mujer. Cómpralo a plazos. Véndelo a crédito. Total, tu prójimo a esta hora está légimo. Así en medio del amor. Así en medio del amor, y él se remite con una frase acá de la poesía, el autor incluye, para hacerte parir los hijos de la luna y de Venus y de Marte, para hacerte subir por mi barriga y por mis piernas doradas. Su humanidad lo lleva a rechazar lo artificial de esta sociedad de consumo, ¿no? Que venimos tratando ya. Para desodorizar los testículos y quitar la importancia subversiva a nuestros sexos, se edifican vaginas envasadas con perfume francés en la salida. Sin embargo, su poesía no es por lo general mecánicamente la denuncia. Tiene más bien a mostrar con gran claridad juventud. Está, déjame terminar acá, Diego, porque esto ya... La verdad... Solo yo elijo a Íbero para traerlo para acá. Sin embargo, su poesía no es por lo general marcadamente de denuncia. Tiende más bien a mostrarnos con una gran calidad juvenil. Todos los aspectos de una realidad que es compleja y que le impresiona. Entonces, lo político surge en ella como algo natural que tiene una enorme importancia, pero que por lo menos en plano poético aparece para Íbero como algo enmarañado en una cosmología aún mayor. Es un gran mérito para un joven poeta. Más grande todavía si, como en el caso del nuestro, le toca vivir una época en la que a veces resulta difícil escaparse de los esquemas sin extraviarse. Y acá dice, y vamos cerrando el artículo este, Íbero rompe los esquemas sin perderse, porque conjuga romper con transformar y comienza a probar con el mundo. Ejemplo. Pegada a la mañana, empañada eres pequeña como el aire, desde que un aire violento parió tu ternura de flor y arrancó tus pétalos para existir en el 6 hecho 9, para no ser adjetivo de índices doctos. Y continuamos. Es decir, ser sujetos capaces de construir algo nuevo. Continúa. Solo quisiera que tú, Montevideo, fueras a nuestra imagen y semejanza. Continuamos con lo que dice el autor. Para que así exista el derecho a acercarse a los sueños, y Íbero dice, y casi en vilo, por la vuelta de los días, mirando a Carlos Marx cantando un tango y a Goyeneche tomarse lentamente un vino proletario. para encurdarse con ácratas estrellas las autopistas donde beso tus brazos cuneiformes. Y acá dice el autor, sueños que tal vez simbolicen un cambio de mentalidad y una gran hermandad entre los pueblos. No vamos a seguir leyendo, pero creo que nada, si tienen 300 pesos y tienen ganas de evocar ese pasado que tanto nos ata a este presente, en el que estamos hoy cuestionándonos acá en la Facultad de Comunicación, como estudiantes, egresados, etcétera. Nada, vayan a la librería y se compran el libro Obra Junta, de Íbero Gutiérrez, que es un resumen bastante, bastante importante de sus escritos. Y una poesía, realmente me atrevo a decir, a mí que me gusta la poesía, no de manera muy, muy loca, pero que es de lo mejorcito que he leído yo en Uruguay. Y uso el diminutivo porque me caracterizo como uruguayo usar diminutivo, no es porque la tilde de menor o más pequeña. Nada, es un libro que lo vale. Se lo acabo de dar a mi padre, al que le quiero mandar un saludo, que está internado actualmente en el hospital. Espero que no, él me está escuchando, pero espero que nada, que haya disfrutado con la poesía de Íbero. Vamos a desearle una pronta recuperación al viejo. Y nada, ¿qué te pareció esto? Lindo. Lindo. Qué choto. ¿Te gusta la poesía, Diego? Sí, más que Becker no leí mucho más que Becker. Adolfo. Poema 16. ¿Que en el liceo? Pues sí, eres tú. Sí, más que eso. Neruda también, Around the World. Y nada, mucho más. Liceo, literatura y nada más. Está bien. ¿Qué andas leyendo, Diego? Yo no soy muy fan de la poesía. No soy muy fan de la lectura. ¿De la lectura en general? De la lectura en general. Yo escucho libros, aunque no me parezca. ¿Qué quiere decir eso? Y que los meto en un audiolibro y me los pongo en MP3. ¿En serio? De veras. Ahora quería... ¿Ejemplo? Y ahora estaba leyendo, porque uno es un libro que leí y ahora... No, lo leí y ahora escuché sobre Isaac Asimov, literatura fantástica. Pero quería meterme en MP3, Eric Fromm, Miedo a la Libertad. Y leí algo de Kropotkin, fue lo último, y Nietzsche también. ¿Nietzsche, por ejemplo, qué? El Así habló Zaratustra. A mí se me pone muy difícil con ese señor. Está, pero si te lo escuchás, está bueno. Te escuchás más fácil. Claro, aparte es un actor, o sea, en audiolibros puede ser como un actor o por un programita. Yo los escucho por los programas que te... Que tiene una voz media así. Te habla todo así como... La pregunta es esta, ¿por qué no puedes leer? Porque me cuesta leer, me embola leer, me aburre leer. ¿Qué es una triste a mí? Me siento Susana. Pero, por ejemplo, ¿qué haces vos mientras lees? ¿Qué? Mientras escuchás. Y voy en el ómnibus. Me gusta ir en el ómnibus. Entonces, digamos que en algún punto no realmente le prestás atención a eso que se está diciendo. No, le presta atención, sí, ¿cómo que no? Pero disfruto del ómnibus como espacio de lectura o la rambla. Son las dos cosas que... Pero no es lectura. De escuchar lectura. De escuchar. Pero, por ejemplo, vos estás escuchando y tenés los ojos abiertos. Sí. Y no estás como realmente escuchando. En cambio, si vos lees, es como que estás concentrado en la lectura. Pero a mí cuando yo leo me cuesta muchísimo. Es una energía que gasto cuando puedo escucharlo. ¿Pero por qué te cuesta? ¿Te aburre? Me aburro y me cuesta, me esfuerzo, porque creo que tengo algo de dislexia o algo de eso. En realidad tengo falta de motricidad fina. Y en el cerebro se ve. Sos un monstruito. Sí, un pequeño monstruito, sí, pero te sé decir todo sobre otras cosas. Claro. Sobre medio de visualización y medio de... No importa. ¿En qué importa lo que pienso, no? La última vez que dije, viva Hitler, poco más que digo, así que... ¿En qué importa lo que pienso? ¿En qué importa? ¿Cómo ya venía el programa? ¿Qué importa lo que pienso? Me quiero volver loco, digo. Yo soy interlocutor acá, necesito bien que más o menos, viste, me... Y bueno... Sos un mediador. Sos un yacosa. ¿Qué es eso? Usted, licenciado en comunicación, ¿sabe quién es Yacosa? ¿Quién es Yacosa? Es en el informativo, que estaba en el informativo en la década de los 80. ¿Dónde estaba usted en los 80? Estaba en Montevideo, como no. ¿Y bueno, no había tele? ¿No había un informativo en los 80? No recuerdo el informativo, había mucho Cousteau. Ya Cousteau. El Copérnico, ¿cómo se llama? El barco, el barco de Cousteau. El barco de Cousteau. ¿Cómo se llamaba? Pará. ¿El Nautilus no? No. Bueno, ya no va a salir. Pero no lo miraba, entonces no prestaba atención, pero no me gustaba mucho. Veo como usted mira televisión. Y bueno, ya hablamos de las propagandas de los 80, que eran monumentales, y no vamos a volver a repetirlo. Che, nada, vamos a llamar a Verónica. Vamos a hablar con Verónica. ¿Cómo se llama? Nada, hay que hacer algo con la poesía. Yo me tengo que poner a escribir. ¿Usted escribe poesía? Yo me tengo que poner a escribir. No sé si escribo poesía, pero me tengo que poner a escribir. Tengo que entrar a interactuar con otros yo. ¿Se acuerdan de literatura que eran, depende cuántas sílabas, ir un octeto, un 16 tecto? ¿Rediel? No. ¿Qué plancha? Claro, ¿no? Tiene toda una estructura y demás. Sí. Tiene la historia de la poesía, habla que según, no sé, sextetos, cosas, ¿no? Estrofa. Se me pone acá el teléfono, ¿no? Sí. Un segundo lo encuentro. Y la poesía. Y después, ¿qué otros autores me gustan literarios que también tienen poesía? Pero no es Dante. Dante son cuentos, pero también tiene. Dante Alighieri. Sí, de Florencia. ¿Le gustaría viajar a Florencia? ¿Cómo? ¿A Florencia le gustaría viajar? ¿Viajó a Europa alguna vez? ¿Quién es Florencia? Una ciudad italiana. Ah, Florencia. No, a Europa no. Tuve la gracia de viajar a Río Janeiro con 3 años. Conocí el Corcovado. ¿Con 3 años, se acuerda? Con 3 años. Muy poco. Ahí tengo fotos. Con 8 a Paraguay. Bueno, y este último año que conocí... Dice que Asunción es muy linda, ¿eh? Dicen, sobre todo cuando hay 40 grados y no llueve. Che, y cuando estoy en el hotel que tiene una pequeña piscinita ahí, todo colonial. Y tiene 8 años. Y no anda, y no hay agua en la piscinita. Qué lindo. Pero no, pues pasó muy bien. Ahí tuve uno de los primeros... Creo que la primera vez que me dio un beso con una persona fue ahí. En la boca. 8 años. En la boca, un pico. Mirá, con una paraguaya. Exacto. Qué lindo. Natalia Chabuela, que le mando muchos saludos. Ah, la tiene. ¿Y no la busca en Facebook? No. Sí, es amiga. Ah. Es como, está todo bien, no, tranquilo. ¿La chuponeó después? Sí, tuvimos estos encuentros, como debe ser, ¿no? Ah, de más grandes. Exacto. Está bien, está bien. ¿El chupón fue con lengua? No importa ese tipo de aberraciones que usted transita en la radio. Recuerdo haber visto Robocop con ella. Ah, muy lindo. Primera vez que vi Robocop en VHS, ¿todo bien? Todo bien. Y estoy hablando de Divina Comedia. Yo recuerdo a mi padre, tengo imágenes de mi viejo, llegar yo de noche un poco escabiado de más y verlo a las 2 de la mañana sentado en calzones leyendo la Divina Comedia. Pirando ahí. Pirando de colores. Yo no sé quién estaba más borracho, si él o usted. O sea, con esa... Digamos que lo romántico viene de años atrás. ¿Está Verónica de fondo? Estamos con Verónica Rey, nuestra invitada en la hora del cierre del programa. Este programa es Salón, le comentamos a Verónica. Estamos transmitiendo de Uniradio, que es el 89.1 FM, la radio de la universidad. Estamos con mi compañero Diego acá. Y nada, hola Verónica. Teo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Qué cuenta? Acá, recién llegada del trabajo. Está bien. ¿En qué andas metida? Una peli para Dinamarca. Está bien. ¿Cuál es tu rol en la película, si nos puedes contar un poco? Asistente de arte. Está bien. ¿Y la peli de qué va? Una señora danesa casada con un hijo de 15 años. Sí. Se separa y se viene a Argentina y se engancha con el crack número 9 de Boca, que es un pendejo. Y el marido se viene acá a buscarla y a reconquistarla. ¿Está bien actuada, por lo menos? Mira, la verdad, la actriz es una grosa. Mira. Es la actriz de La Celebración. Mírate, ¿cuál de ellas? La rubia. ¿La que fuma facito por los corredores? Fuma por todos lados, bueno, que para mí es bastante grosa. Es buena, es buena. Pero bueno, quedó enganchada en esto. Está muy bien, Vero. Y bueno, bien. ¿Estás ingresando en este mundo o el teatro sigue estando por ahí en la vuelta? Y este año no hice teatro. Ok. Tuve así una propuesta que estaba buena, pero no... No. No conformó las expectativas. No era el año. La verdad que estuve trabajando bastante en publicidad y ahora con cine y... Nada, es mucho más trabajo, pero bueno, reitúa monetariamente. Está bien, Vero. Che, nada, estamos acá, estuvimos hablando de diferentes temas en el correr del día. Sí. Y por ejemplo, uno nos referimos al canal Encuentro, sí, de Argentina, que creemos que funciona de manera bastante buena. Y un tema que íbamos a abordar, pero que no llegamos por el tema del tiempo, pero me gustaría que contigo tratarlo, aunque sea un poco de manera breve, pero no menos interesante, si te da ahí como la cabecita, porque ya sé que es medio tarde, tenés la nena por ahí, ¿está Brisa? Sí. Hola. Perdón. ¿Se te apareció ahí? Por el camino, sí. Está muy bien. Nada, que nos cuentes un poco en qué anda esto de la ley de medios allá en Argentina. Peleado, o sea, la ley está frenada porque pusieron bastantes, pusieron 3 amparos, diferentes provincias quejándose sobre la ley y bueno, y la ley tiene que estar frenada por eso. La verdad es que no, hasta ahora no pudieron probar que hubo irregularidades y nada, la ley tendría que estar ya funcionando. Pero bueno, que a grandes rasgos, tú nos podías hablar de la ley, para lo que has escuchado, lo que has visto en los informativos, o de la manera que te has enterado, ¿en qué consta básicamente? No, lo que hacen es, lo que propone la ley es cortar con los monopolios. Acá hay dos grandes monopolios, uno es Clarín y el otro es el grupo Vila, que manejan casi el 80% de los medios de todo el país. Y lo que hacen es eso, cortar con los monopolios para, sí, para que todos tengan posibilidades de comunicación. Estamos hablando que de más canales, señales, radios comunitarias, etcétera. Claro, hasta el momento la mayoría de los canales, por ejemplo, del interior son repetidoras de los canales de acá de Capital Federal. Lo que hace que no quede espacio ni señales para los canales locales. Okay. ¿Qué está pasando ahí con todo el tema Proyecto Sur de Pino Solanas y algunos otros partidos que están viendo de una manera un poco enfrentados a toda esta ley de medios por todo eso que está el tema de Cristina y compañía atrás? Y Proyecto Sur votó a favor de la ley de medios. Claro, pero luego planteó como ciertas, ¿no? El tema es que ahora se planteó como un gran bloque de oposición y Proyecto Sur está votando contra a favor de ese bloque de oposición. ¿Pero cómo explicás vos eso? ¿Es porque realmente están pasando cosas detrás de bambalinas con todo el tema del famoso grupo Kirchner, por así decirlo? Es que no creo. Yo creo que ahora lo que se hace es estar de un lado o del otro. Dividieron las aguas así. ¿Y no hay ninguna tercera vía? ¿Una tercera vía? Y mira, en un momento dijeron Proyecto Sur, pero la verdad es que se quedó totalmente para atrás. ¿Vos decís que Proyecto Sur se alió al macrismo? ¿O al PRO? Yo creo que ahora, en el momento de votar, votaría con el macrismo, sí. El Proyecto Sur en general. El año pasado, cuando fueron las elecciones, creo que los que lo votamos pensamos que no, que en el momento de enfrentar al macrismo, por lo menos acá en la ciudad, que es como para mí súper importante, Proyecto Sur iba a estar en contra del macrismo y hasta ahora está bastante aliado con el tema. O sea que es igual a Carrió, lo mismo hizo. Y sí, en este momento sí. En este momento sí. Sí, igual Carrió ya desbarrancó, o sea, ya está. Ya es... ¿Desapareció? No, está mucho más allá. Ya Carrió está en contra del mundo en general, o sea, no. Che. No está a favor ni de ella misma. Se contradice un día y al otro día dice lo otro, digo, no. Y con respecto a este canal Encuentro, ¿qué postura toma frente a la ley de medios y en dónde se encuentra? Canal Encuentro, bueno, es un canal creado por Ministerio de Cultura, por lo tanto tiene sí una postura oficialista, se podría decir, pero es un canal de cultura, por lo tanto no tiene ningún tipo de programa político ni nada que pueda llegar a defender al gobierno, lo que hace que sea un canal quizás interesante para los que no están a favor del gobierno. Lo que va a hacer este año con Canal Encuentro es que se va a abrir al aire. Ah, mira. Cosa que estábamos hablando aquí, sí, que era antena de cable, ¿no? Claro, hasta este momento es una señal de cable. Pero este año se van a crear dos canales nuevos acá. Uno también dependiente también solamente del gobierno del Ministerio de Cultura y el otro dependiendo del Instituto de Cine. Al crearse esos dos canales, Canal Encuentro pasaría a ser un canal de aire. Mira. Que también es. Creo que es una idea buenísima, porque realmente es un canal de calidad y hacía falta un canal así. Y a nivel de la grilla de los canales, ¿no? Está Canal 13 con el grupo Clarín, Canal 7 con los Kirchner, por así decirlo. ¿Y los otros canales? Canal 9, por ejemplo, que tiene a TVR. Lo que pasa es que Canal 9 es un canal comprado por mexicano. Ah, por lo mismo de Claro. Sabes que no sé. Pero, digo, es un canal mexicano. Compra mucho programa de lata del exterior. Tiene un noticiero que realmente en los últimos tiempos se está cambiando y está siendo como bastante objetivo al decir las noticias, cosa que es bastante raro en este momento. Y bueno, y sí, tiene TVR y Duro de Domar. Ahí está. Que TVR en algún... A BIRS, que es el mismo productor de 678, que dicen que es un programa oficialista. No, yo no lo creo así, pero... Ok. Che, Vero, y si tuvieras que resaltar algunas cosas que tú estás encontrando en la tele hoy en Argentina... ¿O es estrictamente el canal Encuentro, que de una manera tiene esa punta nueva, renovadora? Y yo creo que Canal Encuentro, Canal 7, a mí, yo lo veo mucho Canal 7. ¿Mm? Lo que pasa que también repite mucho de Canal Encuentro. Comparten mucha programación. ¿Quién es el director de Canal 7? Es un cineasta, ¿no? Sí, Bauer, Stan Bauer. ¿Qué, Canal 7 que es del Estado o no? Sí. Canal 7 es del Estado, claro. ¿Y cuál es el otro que está? ¿Canal A puede ser que hay uno? Canal A es un canal privado. Creo que se dedica a lo artístico, a lo cultural. Sí. Pero tiene una cara un poco... Yo no lo tengo, es un canal de cable y yo no lo tengo en mi cable. ¿CN5? Sí. CN5 es el canal de... Ay, se me fue el nombre. De noticias. Sí, es un canal de noticias, pero se me fue el nombre del dueño. ¿De qué lado está? Que el dueño es un ultramenemista. Ah. Oh. Ok. Che, Vero, y cambiando un poquito de tema, ¿cómo estás viendo la movida cultural en Argentina en torno a lo que es el cine, el teatro, y darnos como un pantallazo medio genérico? ¿Sigue todo así en más o menos general, como más o menos uno cuando va para Argentina lo plantea, en cuanto a las grandes calles de Argentina con sus espectros así? ¿O es como que lo under sigue teniendo un reflote o se quiere mezclar con eso y ya un cierto tipo de under está desapareciendo? Que pasó este año particularmente es que sí, nosotros oferta de teatro tenemos miles, cines tenemos miles, pero el tema que pasó particularmente en el teatro este año es que bajaron mucho la venta de entradas, porque los precios aumentaron muchísimo. Entonces, no solo antes ir a ver una obra de teatro off era como mucho más accesible, ahora una obra de teatro off cuesta 40 pesos, que serían unos son 10 dólares, 10 dólares. Que para nosotros, no sé, sumándole el café o la pizza después, o sea, haciéndolo salida. Sí, te dan 25 dólares. Por eso, es mucha plata. Entonces, pero el teatro off, ¿tú llamás a qué teatro? Al teatro independiente. Ok. ¿Eso tiene que ver con la inflación? Yo no sé si tiene que ver con ¿por qué es tan caro? Yo creo que la gente elige en qué gastarlo diferente. El teatro independiente no es el teatro que va todo el mundo. Ese que va el pibe, el estudiante, el que se interesa por esas cosas. Digo, el estudiante de teatro, el estudiante universitario. Sí, no. O una persona con otra sensibilidad no tiene por qué ser remitir al mismo espectro, ¿no? No, pero digo, quizás los que tienen el nivel monetario como para acceder comúnmente al teatro... no es el que va a ver teatro off, elige salir a lo mejor una sola vez al mes y pagar una entrada de teatro comercial. Pero sin embargo eso no es un gran precio en torno a lo que pueden ser las entradas de fútbol, por ejemplo, en Argentina, y sin embargo con todo el tema ahora de la nacionalización del fútbol a nivel de su imagen, es como que igual el fútbol reflotó mucho, ¿no? Yo recuerdo de haber estado allá en Argentina y, por ejemplo, la televisión en su momento repetía fútbol prácticamente todos los días. En vez de estar todos acumulados un fin de semana, que competían de manera como... más directa con la cultura, por darle un sentido al término, ahora está como toda la semana y todos los días, ¿no? Como que apareció como una popularización, ¿no? De... Y fútbol se está transmitiendo lunes, jueves, viernes, sábado, domingo, sí, te digo, bastante. Y los partidos también son durante semana. Sí, los partidos también. Igual, la verdad es que yo realmente de fútbol no entiendo demasiado. Pero lo que voy, vos ves como... están jugando varios campeonatos al mismo tiempo, entonces por eso también la televisación se mezcla, pero... ¿Pero vos crees que se embruteció un poco el porteño en ese sentido con estas nuevas cambios o no, lo ves...? No, creo que tenga que ver mucho. ¿No? No. No creo. Che, Vero, y contanos un poco, ¿qué cine consumís vos? ¿Yo? Sí. Pero yo soy al amplio espectro, yo miro todo. Pero si tengo que pagar una entrada, no, obviamente voy a pagar algo que me interese, no sé, voy a festival de cine o películas europeas, películas argentinas. ¿Fuiste al festival de cine de este año? Sí, vi muy poquito. ¿Qué fue, abril o marzo, no? En abril. ¿Pero porque está yendo menos, porque el tiempo, no, la nena? No, tuve tiempo, no pude. ¿Y qué película más te gustó? Y a mí este año me gustaron mucho las argentinas. Mirá. Rompecabezas, que se estrenó hace muy poquito, me gustó mucho. ¿De quién es esa? Natalia Smirnoff. Claro, porque aparece mucha gente. Que fue a Berlín ahora en febrero. Bueno, el cine argentino es como que siempre está en boga, ¿no? Nunca para de crecer y cada vez da saltos más grandes, ¿no? Sí, no sé, yo creo... A mí últimamente me gustan más las películas chiquititas. ¿Ejemplo? Esta rompecabezas es una película súper sencilla. Habrá que esperar acá en Cinemateca que vengan a un festival de invierno o algo. La van no. a dar seguro, sí. Está bien. Che, ¿qué opinás de esta película que llamó en su momento que tuvo mucho auge aquí en Montevideo y también en Argentina creo que tuvo bastante revuelo? Se llama Historias Extraordinarias. Historias Extraordinarias, la de Linás. Exacto. No la vi. No la viste. Pero la gente que la vio me dijo que es increíble. Es muy buena y son tres horas que es muy complicado saber cómo el tipo las mantiene, ¿no? Viene la publicidad él, pero... Pero, por ejemplo, este señor, Leandro... Lisandro Alonso se quejaba de la propuesta de este señor porque de una manera él cree que ese cine de autor, este señor la firmaron digital con esta llegada luego al video, al DVD doméstico, le daba como que se le está quitando el formato cinematográfico al cine de autor e independiente en Argentina. Pero para mí el que tiene que filmar como sea. También. Digo, Perrone es como el gran ejemplo acá. El tipo con $30 está haciendo una película. Bueno, hizo una con una camarita de fotos hace poco, ¿no? Hizo una con una camarita de fotos, sí. Bueno, 8 años después se filmó en 2 días con $200. Y es una película increíble. Es gente con trecho ya igual, ¿no? Que se ganaron sí, su lugar y... nunca, la verdad es que es un tipo que nunca recibió un subsidio de nada, nunca se manejó con otra productora salvo con sus propios elementos, digo... Y el tipo le gusta filmar y está buenísimo lo que hace. Chévere. ¿Y cómo hace con el tema de la distribución? Porque cualquiera puede filmar algo y no tiene la salida que tiene. No, bueno, está bien. Es una persona que cuenta con nombre. Entonces, en el Festival de Buenos Aires siempre tiene la puerta abierta para hacerlo. Ahí está, si se hizo reconocer. En otro festival no hay ningún problema en que lo haga. Pero yo creo que se puede. Che, Vero, consulta, vos tuviste un trato bastante acérrimo con la cultura del cine doméstico, ¿no? ¿Del cine doméstico? Digo, el sí, como trabajaste en el videoclub Blockbuster. Ah, sí. Era para que nos hables un poco de cómo veías al público durante esa época a la hora del consumo. ¿Cómo ves al argentino promedio? Yo la verdad es que trabajé por muchas zonas, entonces eso también cambiaba mucho los públicos. Pero a la gente acá en Argentina le gusta mucho el cine. En general, ¿no? En general le gusta mucho el cine y no le gusta tanto la tele. Al tener tan pocas... Pero viste que sin embargo vas a una casa y está la tele prendida y la gente como que igual también el en un bar. El consumo está del zapping, por así decirlo. Sí, totalmente. Pero digo, a ver, una cosa es tener la tele prendida y tenerla de fondo y pispear a ver qué hay. Y otra, me parece que es cuando uno se toma el tiempo de sentarse ante el televisor y elegir lo que quiere ver. Y me parece que acá tenemos bastante cultura de cine. Una pregunta, ¿y a la hora del alquiler o la distribución a nivel interno en los videoclubes, llega de todo, ¿no? La gente es como que, supete, ¿tenés 5 o 6 copias de tal película argentina? Porque acá encontrás una por videoclub, por ejemplo. No, y Blockbuster se encarga de tener 50 de las otras. Sí, igual depende, obviamente, el título, ¿no? También. Los títulos que realmente si les va bien. No los vio nadie en el cine, más de 2 copias no van a tener. El secreto de sus ojos tenían... ¡Fua! Y el otro día tenían una pared entera. ¿Qué pasó con esa película que ganó todo y que se fue... ¿No? Es como que levantó al cine argentino de manera brutal, ¿eso no? Y levantó bastante. Por lo menos abrió un poco el espectro. La puerta, claro. A miren, acá estamos. Che, ¿a vos te gustó? Me gustó. No le hubiese dado un Oscar, pero me gustó. ¿Y qué película de carácter internacional que están nominadas le hubieras dado el Oscar? Bueno, está bien ese tema también, porque la que ganó este año es como raro, ¿no? Porque está todo el tema pro-yankee atrás que da asco, ¿no? Yo no la vi la que ganó, Vidas al Límite, ¿no? Sí, pero aunque esté solapado, el simple hecho de vestir a 40 tipos con la ropita, practicar el tiro, traer las armas, meter 5 tanques, inventar una tribu de... ¿No? De explosivo. ¿Entendés? Es que es como... Sí, competía contra Avatar también, que no es nada del otro mundo. No, pero por ejemplo... pero ponele, yo vi de esas, de las nominadas, vi... ¿Cómo se llama? Bastardo sin Gloria. Malísima también. A mí me encantó. ¿Te gustó? No, son gustos encontrados, pero... A mí me gustó el principio, toda la secuencia de suspenso al comienzo está bastante interesante, pero después no es Tarantino ni... No, a mí me gusta. Lo que pasa que, bueno, sí, eso, yo soy de fijarme mucho en las actuaciones. Y el tipo este, la primera escena, casi el monólogo entero que tuvo, me pareció... Bueno, al principio atrapa, sí. pero Verónica, mata, tres horas después. Y que me metan un idilio entre un moreno y una rubia entre un cine que después desaparecen y no sé qué cosa más, fue medio cualquiera. A mí me gustó. ¿A vos te gustó? Que hay un cazanazis, o sea. Está, pero no puedes compararme, yo qué sé, Jackie Brown o Perro de la Calle con esta película, por ejemplo. No, es otra cosa, pero a mí me gustan las producciones. Le gustó, Mateo. No, está bien. A ver, Vero, ¿qué es lo último que has visto que has dicho, la puta madre, vale la pena estar vivo para ir a ver esa película? No, o sea, pasó mucho tiempo, me parece. Pucha, ¿estás exigente? ¿O estás viendo menos cine? Estoy viendo menos cine, pero no me acuerdo, qué sé yo. Ah, bueno, en el Festival de Buenos Aires, vi una película que me fascinó. Se llama Mad and Max. Me suena, pero no, ¿qué es eso? Es una película animada. Puta, están haciendo mucho laburo con eso. Que es canadiense, si no me equivoco. Ni idea. Es una película preciosa. Te encantó. Up, ¿la viste? Up, me encantó. A mí me pareció media lenta además, ¿no? ¿Lenta? Bueno, sí, no sé, como yo que... con mi hija en el cine, es diferente. Está, pues yo soy más del Rey León, yo qué sé, los clásicos, La Bella y la Bestia, Aladdin, pero Up no está. No, no a mí me está bien. No, Up. Igual la que supera todas las películas de Disney de los últimos tiempos es Wall-E. No la vi, mirá, estuvo nominada. Ah, Wall-E está bien. Está ¿en serio? Bien, bueno, está bien. Debidamente anotado. Está bien, está bien. El año pasado y yo fin de año que hago así como un balance de lo que vi. Digo, Wally creo que fue la mejor que vi el año pasado, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Che, Vero, y para ir cerrando, contanos un poco cómo ves el tema del teatro, aunque estás un poco separada del tema. Y yo el poco contacto que tuve este año es que había bajado mucho el público, que todo el público se centra en dos obras de teatro, que es alguna revista y después la obra de Gasalla, y que el resto bajó un montón, bajó muchísimo. Pero es por eso, es por el precio de las entradas. Es una salida muy cara en este momento. Para una sociedad donde el teatro era la salida cotidiana. Che, ¿el canal de Macri sigue cerrado? Sí. Nunca sí, más eso, ¿no? Totalmente, sí. ¿Y el Centro Cultural San Martín? ¿Y el Centro Cultural Porque San Martín? Porque no funciona prácticamente ese lugar. No. En realidad sí hay obras en producción. Se está moviendo. El Centro Cultural de Buenos Aires tiene varios teatros. El San Martín, que era el teatro que más salas tiene, que tiene 4 salas, era como el que más público concurría porque estaba en el centro de la calle Corrientes, como el referente de todos los teatros. Y en este momento tiene 2 obras en cartel nada más, no tiene casi ciclos de cine, no tiene ningún espectáculo infantil. ¿Y eso del Estado? ¿Cómo? ¿Eso del Estado? Eso es de la ciudad. Y debe sueldos de hace bastante tiempo. Pertenece a Macri. Pertenece a Macri. Ponele. Sí, lo vació totalmente. Y otro dato que no sé si ustedes saben es que en vez de echar a la mitad de los empleados del Colón, como pensaba hacer, los mandó a dar números a los hospitales o a los registros para casamientos y eso. Grandes músicos que en Europa se mataban por tener, acá en la ciudad Macri los manda a trabajar por Chirola. A repartir números en los hospitales, a hacer un administrativo más. ¿Y tiene aceptación Macri en la ciudad o no gana? Fue presidente de Boca, digo. Bueno, pero capaz que no sé, algún. Yo qué sé. Mira, hay gente que sí, que lo defiende. Pero la mayoría. No conozco absolutamente a nadie. El tema es difícil porque realmente en el mundo que. En el grupo que yo me muevo, con la gente que yo conozco, nadie lo quiere. Digo, si entras a Facebook, hay 300 millones de grupos en contra de Macri. ¿Y por qué está ahí? Es como Menem en algún punto, esa cosa idealista. Del tipo, el tipo fachero, con guita, que nada, el tema de, ¿no? Yo creo que debe haber hecho una buena campaña en su momento, supongo. Y se les metió. Realmente cuando ganó no lo podía creer. Hizo una buena campaña con las promesas que tiró y con Michetti que... ¿Está bueno Buenos Aires? Es un horror Buenos Aires. Es un horror Buenos Aires. Ayer leí una nota diciendo que el 45% de las veredas de Buenos Aires son intransitables. ¿Con los subtes también tuvo problemas? Con los subtes tuvo un problema. Los subtes estuvieron terminados con el mandato de Ibarra. Después vino Tellerman, que también se llevó una parte importante de la torta, y Tellerman no hizo nada. Cuando llegó Macri, dijo que cortaba con todas las obras de los subtes, incluso las que ya estaban hechas. Son las planchas. Pero en el año electoral, el año pasado, inauguró dos estaciones más que ya estaban hechas desde antes. Y el año que viene va a inaugurar el resto, que también ya están hechas hace como 6 años. Así que de locos. Y es pro campaña. Nada más. Che, Vero, contanos en qué anda tu compañero, Maximiliano. Maximiliano empezó una película, a reproducir una película esta semana de el hijo de Tomás Eloy Martínez. Mirá. ¿Y de qué va la peli? ¿Hace locaciones o producción? Locaciones. Mirá. Es la película, la historia de un notificador, los que entregan notificaciones judiciales. Está bien. Che, contanos esta película, ¿cómo se llama? ¿Carancho, la de Tarpero? Carancho, sí, anda que... muy bien. ¿Sí? ¿La viste o no? Sí, la vimos. ¿Cómo está? Y la verdad que es una película bastante buena, muy fuerte para muchos. ¿De violenta o por lo que connota? De violenta, mucha gente se ha quejado por la violencia. ¿Es con Darín? Con Darín y Martina Guzmán. A mí me recuerda mucho, no me preguntes por qué, a nivel del planteo estético, que está filmado en digital, ¿no? Creo que es en cine alta o algo, ¿no? Sí, en alta. Ahí está, que me recuerda mucho Irreversible, ¿no? Porque son 5 o 6 planos secuencia, hay como, ¿no? Capaz que tienen escenas que son... Mira, la verdad, los dos últimos planos secuencias que tienen son brillantes. Sí, ¿no? Son brillantes. Tienen unos choques filmados que no se pueden creer la calidad que tienen. Y que dicen que va bajando por un ascensor y salen del edificio, sí. Y explota de loco, sí, ¿no? Sí, sí. Es una locura. ¿Y Maxi, qué hizo ahí? Locaciones. Está bien. Che, Nera, y contanos un poco de esos planos de secuencia. ¿Qué está planteado en la película esa? ¿Cómo que está planteado? Claro, a nivel de argumento, por ejemplo. No te puedo contar, es el final. Ok. ¿Y anda por ahí en la vuelta que está en los cines estrenada? ¿Va a estar nominada a un premio o algo? ¿O está recién viendo? Yo creo que sí. Ahora en Cannes no creo que le vaya bien porque la verdad es que compite con grosso. ¿Con quién compite? Y compite con Piugi, se llama Piugi, el rumano. ¿Me mataste? El de La noche del señor Lazarescu. Sí, esa la tengo, pero no bueno, no. Con él, con Godard. ¿Volvió? Volvió Godard. Volvió Jean-Luc. Con Manuel de Oliveira. No. Con... Ay, con muchos grosos, no me acuerdo ahora. Chévere, pero igual, mirá, te vamos dejando porque estás cerrando. Dale. Acá. La última queremos contarte y ya te despedimos y te agradecemos por este tiempo que nos brindaste. Dale. Mandale un gran saludo a tu compañero y a tu hija. Les mando. Que los quiero mucho. Dale, gracias, Mate. Y después, que me hables un poco, ¿viste la película de La cinta blanca? La de Haneke. No. Estaba en casa hace un montón, pero la verdad no tuve tiempo. Pero no pasa nada. ¿Pero qué onda con el cine de este señor? ¿Vos lo tenés presente a él? Sí, igual, sabes que no me gusta. A mí tampoco, ¿sabes? Viendo esta dije, ¿qué necesidad? A mí no me gusta Haneke, qué sé yo, no sé qué decirte. ¿Pero Calle la viste? Calle la vi. Pero es un peliculón. ¿Vos decís? A mí yo digo. A mí me gustó mucho, sí. Bueno. Bien por vos, ¿no? No, la verdad no me... Tiene como una cosa perversa que no la termino de entender. Está bien lo que decís. Digo, como me parece que igual es con los franceses a veces que me pasa. Que tienen un grado de perversión que no... Nada, me parece que somos mucho más simples nosotros. Puede ser, mujer. Más latinos. Claro, sí. Che, Vero, te mando un besote grande. Gracias por el tiempo este. Y nada, estamos en contacto. Dale, gracias, Mateo. Dale, Vero, buenas noches. Chao, chao. Chaucito. Bueno, despedimos a Verónica Rey, un corresponsal en Argentina. Hablamos un poco, bastante... De todo un poco. En lo cotidiano, por así decirlo. Y nada, un placer tener acá a Diego, que vamos a hacer un par de clases durante la semana, que se aprenda a leer, y lo invitaremos para el jueves que viene, y seguimos con el programa Salón. Veremos en qué anda Gastón, y capaz que hacemos una tertulia a tres aquí. Un trío. Gastón Badián, saludo a Gastón Pepe, que otro día lo vimos en La Diaria, parece que van a hacer un recital ahora a principios de junio, con su banda 4 pesos de propina. Él estaba muy serio, pero... Como nos gusta verlo. Y nos vamos con un tema de Zambayoni. ¿Te tenés ahí? Y cerramos este 6º programa de Salón. Y nada, vamos a ver qué pasa. Universidad de la República. 89.1. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Que nunca les tiraron la goma, a los que un poco les rompieron el culo, a los que entre desconocidos la probaron, a los precoces que acabaron con apuro, a los que los cuernearon por confiados, a los que se les burlaron de la pija, a los que cogen solamente con regalos, a los que los extorsionaron con caricias. Yo los considero mis hermanos, porque lo único que tenemos es lo que cagamos. ¡Qué mierda de riqueza, dirán! ¡Qué cagada! No entienden nada. A los que los extraterrestres los violaron, a los que no se les paraba sin amor, a los que no pueden dormir contando viejas, a los que una pendeja puta los cagó, a los que por pajeros tienen su medalla, a los que viven solos, solos de verdad, a los que pegan la poronga a la pantalla y la payasa solo los hace llorar. Yo los considero mis hermanos, porque lo único que tenemos es lo que cagamos. ¡Qué mierda de riqueza, dirán! ¡Qué cagada! No entienden nada. A los que el diablo les escribe lo que sueñan, a los que creen que las cualquiera son de todos, a los que no levantan nunca una pollera, a los que siempre de la fiesta se van solos, a los que saben que no saben nunca cómo, a los que besan los espejos y se miran, a los que tienen miedo de sentirse trolos, a los que saben que su tiempo ya termina. Yo los considero mis hermanos. Yo los considero mis hermanos. Yo los considero mis hermanos. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Uniradio.